Cualidad de un hombre de bien, porque él, pese a ser, él no era militar, no, él era un próspero y prestigioso empresario, y todo eso lo puso a sus espaldas para ceñir el uniforme del ejército peruano. Y esto ha sido corroborado por don Fernando Lecaros, quien cuenta que en medio de su círculo social aconsejaron a doña Rosa Bernal, su mamá, que enviara a Alfonso en un vapor con destino a Europa hasta que termine la guerra. Sí, sí, el círculo social al que pertenecía Alfonso Ugarte le recomendaba a su mamá: señora, súbalo a un barco que se vaya a Europa hasta que termine la guerra. ¿Y saben qué contestó aquella mujer? De la cual tampoco no dice nada la historia oficial. Le contestó lo siguiente, y esto figura en el libro de don Fernando Lecaros, Victoria. Que dice: si todas las madres peruanas razonaran con tan buen juicio que apartaran a sus hijos de los peligros que corren en todos los combates que el enemigo les presente, ¿quién defenderá su territorio? ¿Quién pondrá a salvo el honor nacional? 7:41. ¿Quién impedirá que la soldadesca embrutecida y desenfrenada invada los hogares y mancille el honor de sus mujeres? La señora Rosa Bernal seguía diciendo: mi hijo quedará en su puesto mientras haya un palmo de tierra que defender, un enemigo a quien atacar y una arma para volverla contra el mal hermano que así nos ha arrastrado a esta guerra. Mi hijo es peruano antes que todo y cumplirá con su deber. Yo como madre no haré otra cosa que alentar sus entusiasmos y llorarlo si la desgracia me lo arrebata. Alfonso Ugarte fue pues entonces digno hijo de tan valerosa y heroica madre. Y por si fuera poco, participó también en la batalla de Tarapacá y más tarde, replegado con los restos del ejército del sur, quedó bajo las órdenes de Bolognesi en Arica como comandante de la 8ª División y con el grado de coronel. De esto nos hace un hermoso y estremecedor relato don Gerardo Vargas en su libro La Batalla de Arica. En el Consejo de Guerra que convocó Bolognesi el 28 de mayo, Ugarte fue uno de los más inflamados oficiales que exigió resistir y con la aprobación unánime, a excepción del traidor Belaunde, junto con sus titánicos compañeros, hicieron el famoso juramento de defensa rubricado con el cruce de espadas. Y cuenta la historia, tal cual hemos narrado hace unos instantes, que días después se ratificó esta decisión en una cena que ofreció Alfonso Ugarte. Allí y luego de la alocución de Bolognesi, Alfonso Ugarte se puso de pie y desnudando su espada, la tendió sobre la mesa, invitando a los presentes a desenvainar las suyas y ratificar el juramento que habían prestado en la Junta de Guerra. Morir antes que rendirse. Sobre la cruz que formaron las espadas, Bolognesi, Alfonso Ugarte y sus gloriosos compañeros repitieron el juramento de los héroes. Orgullo por los siglos de los siglos del pueblo peruano. Victoria. We'll be right back. Las 7:44. Ahora nos entienden, oyentes, por qué durante la semana nosotros exigimos y reclamamos de que se recuerden estos hechos. No queremos desfiles. ¿Desfiles para qué? ¿Para qué? ¿Para una sarta de corruptos sean homenajeados por la gente que desfila? ¿No sería mejor contar la verdadera historia para que se inflame nuestro corazón de patriotismo? ¿Eso no sería lo mejor? 7:45. ¿Por qué razón esconder? ¿Por qué razón esconder estos hechos tan importantes? Y ahora vamos a tocar algo que también merece dar a conocer. Del libro La Batalla de Arica, 7 de junio, 1880. En el libro La Batalla de Arica, 7 de junio de 1880, escrito por Gerardo Vargas Hurtado, en la página 137, empieza a decir lo siguiente. En el fuerte Ciudadela, un muchacho ariqueño, un niño casi, pues apenas tenía 16 años de edad, gracias a su agilidad y viveza, se pudo salvar de la carnicería que acabábamos de rememorar, escurriéndose en las sinuosidades del terreno y en las encrucijadas que para el caso ofrecían las construcciones y campamentos levantados en las proximidades de la batería dicha. Ese niño héroe, fue el cabo de artillería Alfredo Maldonado Arias, hijo de doña Micaela Arias y del honorable obrero Santiago Maldonado, capataz de playeros, también natural de Arica. Alfredo Maldonado. Rindámosles homenaje, porque murió un 7 de junio. ¿No es mejor recordar a este niño héroe antes que decir Día de la Bandera? Amo mi bandera, quiero mi bandera, pero más quiero a mis héroes que dieron la vida por la patria. Alfredo Maldonado, que en el fragor de la lucha vio caer a su tío Arias Campohermoso, condestable de la fortaleza, como asimismo a su jefe, el sargento mayor don Fermín Nacarino. Alfredo Maldonado vio a casi caer muertos a casi todos sus compañeros de armas. No pudo conformarse con ello, victoria, ni con victoria, el triunfo victoria del enemigo. Y en arranque de incontenible patriotismo, al ver que la bandera de la patria era descendida del asta del fuerte y reemplazada por la de la estrella solitaria chilena, la ira le ciega, le transfigura. Y cuando la soldadesca chilena no ha saciado aún su sed de sangre, pues continúa empeñada en su obra de exterminio y muerte, Alfredo Maldonado, con la rapidez del rayo, penetra a la batería Santa Bárbara del Ciudadela y la hace estallar. Sí, enciende los explosivos que están en esta batería, la hace estallar, volando en mil pedazos, él, juntamente con varios compañeros suyos que estaban heridos, y con los enemigos que ya habían puesto pie en la zona artillada. Victoria, victoria, victoria. 7:51 minutos. ¿Y por qué hablamos de Alfredo Maldonado aquí, amigos de Radio Victoria? Hablamos porque no ha faltado escritor, incluso peruano, mal informado, que en algún momento propalaba y sostuvieron que en realidad quien voló la batería Santa Bárbara fue el subteniente tacneño de Granaderos de Tacna, don Lizardo Pedraja, y no Maldonado, quien hizo volar el polvorín del Ciudadela. Y esto es inexacto. Es una aseveración inexacta que vamos a destruir por su base, reivindicando así una gloria ariqueña y constituyéndonos en defensores de la verdad histórica por todo lo que dice en relación con el combate de Arica, cuyos más saltantes episodios conocemos, tanto como si hubiésemos actuado y estado en ellos, gracias a las informaciones recogidas desde nuestra juventud, informaciones que vienen en los libros, en las crónicas. Entonces vamos 7, a bajar. 52 minutos. A quien la apasionada fantasía colocó al subteniente Pedraja para colocar en él a Alfredo Maldonado. Pocas palabras nos bastarán para probar que no fue el tacneño Pedraja, sino Maldonado, el niño héroe, el que en el paroxismo de su desesperación patriótica hizo estallar la Santa Bárbara, encomiando Víctor Mantilla, el más grande e inspirado poeta del Parnaso tacneño, en un hermoso artículo literario, la supuesta acción de Pedraja. Sostiene que este perteneció al batallón granadero de Tacna, afirmación inexacta que nosotros destruimos con la declaración sincera, honrada, que ha hecho su hermano materno, don Alfredo Vargas, a su vez hermano paterno del que es, de que muchas veces da informaciones. La verdad del asunto es de que quien realmente voló el polvorín fue Alfredo Maldonado. Las 7:54 minutos de la mañana. Y también tenemos que reconocer a quienes, sin haber nacido en el Perú, dieron y entregaron su valentía, su esfuerzo, su lucha. Y estoy hablando nada más y nada menos de Roque Sáenz Peña. Victoria. Victoria. Roque Sáenz Peña, 55 minutos. Incluso fue presidente de Argentina. Así que vamos a hablar de este destacado, valiente patriota, que luchó al lado de los peruanos. Él fue abogado, diplomático, político y militar. Y destacó en el ejército peruano. Al enterarse del inicio de la guerra, Roque Sáenz Peña, con 28 años de edad y graduado en Derecho, se dirigió sigilosamente a Lima para alistarse en el ejército del Perú. Él había nacido en 1851 en el seno de una familia federal, y tanto él, entre 1910 y 1914, como su padre Luis Sáenz Peña, entre 1892 y 1895, ocuparían la presidencia de la República Argentina. Roque Sáenz Peña, en un importante banquete celebrado en Lima, con la presencia de distinguidas personalidades políticas y diplomáticas, expresó lo siguiente: he dejado mi patria para batirme a la sombra de la bandera peruana, cediendo a ideas más altas, a convicciones profundas de mi espíritu, cediendo no tampoco a imposiciones inmediatas de los deberes patrios, sino a las inspiraciones espontáneas del sentimiento americano. Estos fueron los nobles sentimientos por una causa justa que sirvieron como motor para su incorporación voluntaria en el ejército peruano. Luego de la batalla de Tacna, que se realizó el 26 de mayo, conocida también como Batalla del Alto de la Alianza, se rompió la coalición entre Perú y Bolivia, ¿verdad? Retirándose las fuerzas bolivianas de la guerra definitivamente, y nos dejaron a nosotros embarcados en la guerra. Las tropas peruanas, diezmadas y en retirada, se fueron hasta Arica, en donde se atrincheraron y se prepararon para resistir. El coronel Francisco Bolognesi Cervantes fue puesto al mando de las fuerzas defensoras, y con una fuerza que no llegaba a los 2.000 hombres, se preparó para enfrentar a los más de 5.000 chilenos que atacarían sus posiciones. Entre los defensores de Arica no había ningún boliviano. Todos eran peruanos, menos uno. Y este uno era el doctor Roque Sáenz Peña. Victoria, victoria, victoria. Roque Sáenz Peña, distinguido y considerado como personaje de la República Argentina, que llevando únicamente sus simpatías hacia la causa del Perú, había ido como simple soldado a combatir sobre sus campos de batalla, donde desplegó valor y pericia militar no poca. Al mando de su fogueado batallón número 33, el batallón Iquique, e integrado por la 8ª División del Ejército, cuyo comandante era el célebre coronel Alfonso Ugarte, quien moriría heroicamente en Arica, el teniente coronel Roque Sáenz Peña se preparaba para la inminente batalla. Las primeras luces del 7 de junio, los defensores peruanos comenzaron a sufrir la feroz acometida de los más de 5.000 chilenos que iniciaron la ofensiva. El combate se generalizó en todo el morro, Enardecido por la lucha, Roque Sáenz Peña, a la cabeza de su batallón, grita la orden de combate, pica espuelas a su caballo, llevando a paso de trote a sus soldados, se precipita a escalar la escarpada ladera del morro. Los defensores se batieron con valor defendiendo palmo a palmo el terreno, pero la superioridad numérica y material del atacante fue el factor que definió el sangriento combate. Sáenz Peña había sido herido. Una bala certera le ha atravesado el brazo derecho. La abundante hemorragia que emana de la herida estimula su coraje hasta la temeridad. Sin bajarse de su caballo, se venda como puede y sigue conduciendo a los suyos, llevándolos al combate. Cayeron en acción en el morro Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, entre otros distinguidos y valientes jefes peruanos, y la contienda quedó definida a favor de las armas. Roque Sáenz Peña es hecho prisionero y su vida fue salvada providencialmente porque era argentino. 8:1. Esto hemos querido darlo a conocer. ¿Saben por qué? Porque en Miraflores hay una calle más arribita del filtro que se llama Sáenz Peña. Entonces, muy pocos sabían quién era Roque Sáenz Peña. Ni siquiera ni los mismos miraflorinos sabían quién era Roque Sáenz Peña. Ahora lo saben. Ahora lo saben, estimados amigos. Roque Sáenz Peña, argentino que luchó con los peruanos. Ahora lo saben. Quiéranlo. Allá en Miraflores ya saben quién es el personaje que lleva el nombre de Sáenz Peña, ¿verdad? Las 8:2, vámonos a la pausa. Regresamos después de ella. Radio Victoria. Si eres de aquí, escucha Radio de aquí. Victoria. Detergente Patito llegó a tu ciudad en SOH01938-22PE. Bolívar sabe que las prendas que le dan seguridad y confianza a tu familia necesitan un cuidado superior. Por eso, Bolívar protege las fibras y colores de tu ropa mejor que otros. Y además, cuida tus manos. Encuentra tu detergente Bolívar ahora a 9 soles. Precio sugerido para formato de 730 gramos. NSOH00306-13PE. Amiga, ¿qué empresa de taxi llamo ahora? Obvio, Imperiales del Sur, Amix. ¡Exacto! No te expongas más y usa un servicio de taxi confiable, puntual y seguro. Trasládate las 24 horas con toda la comodidad, tranquilidad y a precios económicos. Llámanos al 054-600870 o al 928-1148-22. Yo elijo Imperiales. Yo también elijo Imperiales del Sur. Atención Arequipa, ya está aquí el Centro Naturista Natuvit. Natuvit, con este producto original que está asombrando y curando a nivel mundial, el Sacha Jergón, producto anticancerígeno. Dígale adiós a esas enfermedades incurables: cáncer, diabetes, hígado graso, úlceras, vesícula biliar, artritis, artrosis, reumatismo, próstata, cálculos a los riñones, miomas, quistes, flujos vaginales, colágeno hidrolizado con glucosamina y vitamina C para las enfermedades articulares. La consulta es totalmente gratis. Ubíquenos, calle de Ambaldivia 421, frente a Radio Victoria, esquina de Ambaldivia con calle Nueva. Los mejores curanderos de Charazani, Bolivia, hermano Valentín y la hermana Flor, nunca fallan en amarres, destruyen de raíz toda clase de brujerías, maleficios, saladerías, hacen pactos para alcanzar el éxito y felicidad. Lectura del tarot de Coca. Atienden en la única dirección, calle San Camilo 223, oficina 4, segundo piso, frente al mercado San Camilo. Altos de Banco BCP, de lunes a sábados de 9 a 8 de la noche, domingos de 10 a 3 de la tarde. No confundirlos con aficionados y aprendices. Mercado Mayorista Acomare amplía su terreno con la tercera etapa. Puestos de 20, 40, 50 y 100 metros cuadrados en rubros de abarrotes, lácteos, carnes, huevos, aceitunas, choclo, cebolla, ajo, limones, maíz morado, granos verdes, zanahoria, zapallo, verdura, papa y comida para mascotas. Sé parte del Mercado Mayorista más grande a nivel sur. Informes vía de evitamiento, kilómetro 3.5 frente al grifo Gamarra, o al celular 983-460594. Diario Los Andes. Encuentra las noticias del día desde cualquier dispositivo, ahora en versión digital. Ingresa a www.losandes.com.pe o a través del QR, ingresando a través de nuestro fanpage en todas las redes sociales. Radio Victoria, Radio Victoria, en todo superior. 8:06. Victoria, Victoria, Victoria. Victoria, Victoria, Victoria. Las 8 de la mañana con 7 minutos. Vámonos, vámonos, vámonos. La epopeya del Morro de Arica. La epopeya del Morro de Arica. Por supuesto que a estas horas tengo que hacer una mención. Para el día de hoy, oyentes, hemos preparado la más grande biblioteca sobre la guerra con Chile que hay en Arequipa. No hay, nadie tiene lo que ustedes van a tener hoy. Hemos actualizado la información, hemos reunido hasta audios. Buscando, ya está bien todo. Buscando, hemos encontrado los audios del año 2023 sobre la guerra con Chile. Los programas. El primer programa sobre la guerra con Chile lo hemos encontrado. Esos audios, más las informaciones, vean ustedes lo que hemos hecho. Son dos discos. El primer disco se llama La Guerra con Chile Completo 1, 2025, así se llama. Allí va desde las causas, antecedentes, campaña marítima, campaña terrestre, la campaña de Lima, los traidores durante la guerra. Todo esto lo hemos encontrado. Entonces, se los estamos dando, oyentes. De tal manera que ustedes. Aquí está. Antecedentes de la guerra con Chile. Arequipa en la guerra con Chile. Los audios. Son cuatro audios. Cuatro programas. Que tratamos desde la última semana de mayo del 2023. Estoy hablando hace tres años atrás, dos años y medio. Después todo lo referente a la campaña marítima, campaña terrestre, causas de la guerra, la chilenización, la corrupción y los traidores, la guerra Perú-Chile. Este es un nuevo archivo donde aquí hay una parte muy interesante. Habla sobre los documentos que han escrito chilenos, bolivianos, extranjeros. O sea, ¿qué dicen? ¿Qué dicen en esta, en esto, en esto, en estos documentos, ¿no? Después está el saqueo y robo chileno. Todo lo que se robaron. Por ejemplo, les voy a dar a conocer. Está el asalto y el saqueo de Mollendo, que en unos minutos más voy a dar. ¿Cómo se robaron la imprenta del Estado peruano? ¿Cómo cometieron barbaries y atrocidades en Tacna? ¿Cómo organizaron el saqueo? Dice, Chile reconoce el saqueo del Perú. Chile roba a los peruanos en 1880. Chile robó la maquinaria de la Casa de la Moneda. Cobardes invasores chilenos matan a palos y culatazos rebaño de 500 ovejas en Supe. Hasta las ovejas no se salvaron. Crímenes de Chile contra la humanidad en la guerra. Crímenes de guerra cometidos por Chile. Después dice el derecho internacional y el saqueo chileno. El reloj de Pedro Ruiz Gallo. El reloj de Pedro Ruiz Gallo, el robo y el despojo con violencia son distintivos de la clase dirigente chilena. Es decir, todos los saqueos, que saqueo de Pisagua, saqueo de documentos, saqueo y matanza, guerra de razas. Ya, ¿qué más tiene? Todo esto va en el disco número uno. Hay audios, hay cuatro audios, ¿ya? Si quieren les ponemos un hito, no, mejor no. Están los cuatro audios, uno es del 8, del 19, a ver, ya, son los programas, vamos a dar Victoria, Victoria. Uno es, Victoria. El primer audio es del 28 de mayo del 2023, el segundo es del 4 de junio, el otro es del 11 de junio y el otro es del 18 de junio del año 2023. Todo eso ha llenado un disco. Ahora, ese es el disco 1. En el disco 2 está yendo la información sobre los documentos que han escrito los chilenos. Muchos de ustedes ya tienen estos, mucha de la información que tenemos ya les hemos dado. Lo que tiene de novedoso, aquí hay un documento muy interesante que va en el disco número 2 de hoy. Dice, recopilación completa, documentos oficiales, correspondencia de Chile, Perú y Bolivia. ¿Por qué es importante? Porque son documentos oficiales de la guerra. O sea, de donde salen las informaciones. Para darles un ejemplo, al azar. Al azar. Vamos a ver. Están las letras muy chiquitas. Al azar podríamos elegir, por ejemplo, aquí. Dice, manifiesto del general Iglesias a sus conciudadanos decidiéndose por la paz con Chile. O sea, consolidando la traición que consumó este Miguel Iglesias. Después dice, recepción diplomática en Washington del ministro chileno don Joaquín Godoy. Parte oficial inédito de la expedición a Moya y otros pueblos del interior. Están los documentos, esto tiene 503 páginas, de documentos de la guerra con Chile. Después tenemos documentos, toda la narración de la guerra por parte de los chilenos. Después tenemos las cuatro campañas de la guerra del Pacífico escrita por Francisco Machuca en dos tomos. Es decir, nadie aparte de ustedes va a tener la biblioteca completa sobre la guerra del Pacífico. Todo, hay todo, ¿ya? Entonces hoy día hasta las 12 del día vamos a quedarnos hasta las 12 del día para esperarlos y que ustedes puedan llevarse los dos discos. Ahora, si usted quiere llevarse uno nada más, pues se lleva uno. Yo no quiero saber lo que hablan los chilenos. Yo no quiero saber qué dicen los bolivianos. Yo no quiero saber eso. Yo no quiero saber la correspondencia oficial. Ya, no se la lleva. Déjelo el 2 y se lleve el 1 donde está consecuencias, antecedentes, las causas, los traidores. Está la campaña marítima, la campaña terrestre, la campaña de la sierra, la campaña de Lima. Y les voy a decir qué es lo que pasa, oyentes. Miren, ¿saben qué pasa? ¿Por qué razón nosotros ayer habíamos estallado en una especie de ira? ¿Saben por qué? Porque han escondido lo que han hecho. Lo malo que han hecho los chilenos al convencer a peruanos, al convencer a peruanos para que no defiendan su país. 16 minutos. Después de la toma de Lima, ¿saben qué ocurre? Los chilenos emiten un documento por el cual les dicen a los oficiales peruanos que estaban en sus casas, que no salgan en sus casas, que se inscriban, que no les va a pasar nada. Sí, oyentes, aunque les parezca mentira, esto es cierto. Esto sí pasó. Entonces, ¿qué vamos a comparar? ¿Ah? ¿Qué vamos a comparar a los valientes oficiales? A los valientes oficiales del Morro de Arica, con estos oficiales de Lima, que miraban la guerra desde Lima, y cuando llegaron los chilenos a Lima, se escondieron en sus casas. El 19 de enero de 1881, los chilenos invitaron a rendirse a los militares peruanos, luego de las derrotas de San Juan y Miraflores. ¿Sabe cuántos oficiales peruanos se rindieron? A diferencia de el brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres, que tuvo que irse a la sierra porque en Lima se rindieron. Por eso es que no quieren hablar de los valientes oficiales del Morro de Arica. ¿Sabe, flaco, cuántos oficiales peruanos se rindieron? 619 cobardes. Mientras Bolognese entregaba su vida, Ugarte entregaba su vida, Roque Sáenz Peña vino desde la Argentina para pelear al lado de los peruanos. Mientras Inclán moría, mientras Alfredo Maldonado explotaba en mil pedazos, 619 oficiales peruanos, desde generales de división hasta subtenientes, se comprometieron a no levantar las armas contra Chile. Esto está en los discos de hoy. Guárdenlo como oro, porque esto son documentos oficiales, copias de facsímil. El bando chileno, bando es un aviso, una comunicación, del 19 de enero de 1881, invitó a claudicar a los militares peruanos tras las derrotas de San Juan y Miraflores. ¿Saben qué dice? Se los leo el bando, se los voy a leer, ¿ya? Ya, se los voy a leer para que no me digan, no, me está mintiendo. Ese es un chamullero. No, nada de chamullos aquí. Aquí decimos la verdad y punto. Así dice así. Bando para la entrega de armas y presentación de los jefes y oficiales del ejército peruano. Cornelio Saavedra, general de brigada del ejército de Chile y jefe político de esta plaza, o sea de Lima, decreta, artículo primero, las armas, municiones y pertrechos de guerra y demás artículos de propiedad fiscal que existan depositados o en poder de los particulares se pondrán a disposición del comandante de policía en el cuartel de la prefectura de la fecha hasta las 12 horas del día 21 del actual. Victoria. Las infracciones de esta disposición serán multadas con prisión o con un valor 5 veces mayor del importe del arma u objeto que se encuentre en su poder, quedando facultado el referido jefe de policía para allanar las causas en que se supone que existan algunos de los artículos mencionados. 8:20 minutos. Artículo segundo. los que ejecuten actos de depredación o violencia contra los habitantes de esta capital serán pasados por las armas y lo serán igualmente los que anden armados por la calle, no siendo individuo del ejército o de la Guardia Extranjera de Seguridad. Artículo 3. Acá viene... qué bonito, oyentes. Por eso es que no quieren hablar de los oficiales, no quieren hablar de Bolognesi, no quieren hablar de nuestros héroes, prefieren hablar de la bandera. Dice, artículo tercero, los señores generales, jefes y oficiales del ejército peruano que se encuentren ocultos en Lima, en esta capital, podrán permanecer detenidos en sus casas sin ser molestados, si es que se presentan al jefe de policía indicando su residencia. Los señores generales y coroneles podrán cumplir con la disposición anterior, dirigiendo una nota al referido jefe de policía sin que tenga lugar la presentación personal. Los individuos de tropa deberán presentarse igualmente dejando constancia en la policía del lugar de su residencia. Es decir, se rindieron. No, ¿qué va a hacer? Ah, si quieres te doy. Dice, estado que manifieste el número de generales, coroneles, tenientes, coroneles, sargentos mayores, capitanes, tenientes y subtenientes del ejército peruano que se han inscrito, o sea, que se han rendido desde el 20 de enero hasta la fecha, en cumplimiento del bando del 19 de enero. Esto está publicado el 2 de febrero. General de división, 1. General de brigada, 4. Coroneles, 94. Tenientes coroneles, 65. Sargentos mayores, 107. Capitanes, 140. Tenientes, 138. Subtenientes, 70. Total, 639. Mientras aquí nuestros oyentes llaman por teléfono y dicen: estoy dispuesto a dar mi vida por mi patria, estos miserables se rindieron. Mientras Victoria, Andrés Avelino Victoria, Cáceres Victoria. Se iba a la sierra a presentar resistencia en La Breña, junto con los campesinos, los montoneros, 639 oficiales del ejército peruano se rindieron y entregaron sus armas, se quedaron en su casita mirando la guerra hasta que terminó la misma. ¿Qué les parece? Ocho veintitrés minutos de la mañana. ¿Qué te parece, Flaco? ¿Tú te rendirías? Y en la vida, pues, yo prefiero pasar a la historia como héroe. A ver, miren lo que han hecho. No puede ser. Son las 8:23 minutos de la mañana. ¿Algo más que tengamos pendiente? Por supuesto que sí. Y vamos a seguir dándoles a conocer. No puede ser, lo que ustedes están escuchando es cierto. Esto es cierto, mis queridos amigos. Y hablemos de los chinos, o mejor, digamos, hablemos de la epopeya del morro. Claro, hablemos de la epopeya del morro 824 y después hablamos de lo que la gente me está pidiendo que hable y que no le va a gustar al Flaco Benítez. No le va a gustar. Estoy seguro que no le va a gustar. 8:24 minutos de la mañana. Estamos en Radio Victoria. ¿Habrán descendientes de los seres? Por supuesto que sí. Claro que sí, claro que hay. Claro que hay. Vamos a irnos al libro que se llama La epopeya del morro de Arica. Así se llama este libro, ¿ya? La epopeya del morro de Arica. Y nos vamos a ir a la página. Ustedes lo van a tener. Si yo les estoy dando el número de páginas para que vean de dónde sacamos los resúmenes, cómo lo hacemos. No nos inventamos, sino utilizamos los documentos que sean necesarios. para que ustedes estén plenamente informados. Son las 8:25. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el 5 de junio cuando el representante chileno se acerca? 8:25 minutos. Hacia donde está Francisco Bolognesi y lo insta a rendirse. Y ahí viene la famosa respuesta. Y los amigos de Mollendo también deben tener presente de que allí hay, por ejemplo, hay el Alto Inclán, el Inclán. ¿Y quién fue Inclán? Inclán fue uno de los oficiales que estuvo con Bolognesi el día de la famosa respuesta, José Inclán. Y ahí hay varias cosas que rescatar. 8:26. Vámonos a la página 65, a la página 65 del libro La Epopeya del Morro. Anoten el número de página. Cuando se lleven el libro, ustedes van de frente a la página. Dice así: muy de mañana del sábado 5 de junio, el coronel Bolognesi recibió al parlamentario chileno José de la Cruz Salvo, quien en nombre del general en jefe del ejército chileno le ofrecía una capitulación honrosa, o sea, una rendición honrosa. Conocemos la respuesta que dio Bolognesi al mayor Salvo, recogida por el historiador Vicuña Mackenna, chileno, de boca misma del parlamentario. El mismo mayor Salvo le cuenta a Vicuña Mackenna, que es uno de los historiadores más famosos chileno, le cuenta y le dice: la respuesta, tengo deberes sagrados, ¿no? Eso le dijo el gobernador de la plaza a Salvo, y los cumpliré quemando el último cartucho. Estos deberes sagrados eran los que le imponía el honor nacional. Y con toda seguridad que se conversó de esto en la entrevista, porque el parte chileno sobre la batalla recoge esta versión, lo que es muy honroso para el coronel Bolognesi y los defensores de Arica. Dice el parte chileno, ¿qué cosa dice el parte chileno? Al referirse al parlamentario que envió Baquedano, dice: el señor Bolognesi respondió, después de conferenciar con sus jefes compañeros, o sea, Bolognesi no dio la respuesta solito, sino que él se reunió ante la solicitud del chileno Salvo de rendirse. Él se reúne con sus oficiales y luego después dijo que estaba dispuesto a salvar el honor de su país quemando el último cartucho. Lo dice el propio historiador chileno. En el mismo parte, líneas después, al referirse al bombardeo que tuvo lugar el día 6 en que participó la escuadra, se dice: abrigábamos entonces la esperanza de que con esta tentativa los peruanos desistirían del propósito de seguir resistiendo inútilmente, sin probabilidades de triunfo. Al mismo tiempo, obligándolos a batirse, les dábamos oportunidad para salvar el honor de su país y entrar en honrosa y cuerda capitulación. En correspondencia particular de los defensores de Arica, también fluye este concepto del honor nacional y la decisión de no rendirse. Como esa fue la respuesta, mis queridos amigos, en la madrugada del lunes 7 de junio, más de 7.000 chilenos al mando del sanguinario coronel Pedro Lagos se lanzaron al asalto del morro. Lo hicieron por el lado oeste y amparados por la oscuridad y la neblina del amanecer. Los defensores del fuerte este al mando del coronel Marcelino Varela fueron los primeros en descubrir en el claroscuro de la mañana la presencia del enemigo. A las 5 más o menos, dice el parte del coronel Varela peruano, cuando principiaban los primeros albores de la mañana, dice: notamos en medio de una densa niebla una línea negra que apenas se distinguía, la que examinada con prolijidad conocimos que era una fuerza enemiga formada en batalla.

las 8 con 35 minutos de la mañana. Pues bien, vamos a entrar a lo que significa ya el final de este programa. Y es que los arequipeños, quienes vivimos en Arequipa, de manera constante, cuando llegue el 7 de junio, siempre nos dicen, aparece con la estupidez de decir que Arequipa no participó en la guerra con Chile. ¿No, flaco? Que tuvimos miedo, que nos escapamos. Pues bien, en el disco de hoy, en el disco número 1, allí hay un archivo que se llama "Estoy que reviento de cólera por esta estupidez. Arequipa y la leyenda negra durante la guerra con Chile". Pues bien, a veces se nos llena el buche, como decimos en Arequipa, se nos llena el buche de rabia por los comentarios ignorantes hablando de lo, Victoria, de lo cobardes, Victoria, que fuimos, Victoria, los arequipeños con lo de la guerra con Chile. Simplemente tenemos que decir cuánta ignorancia con esto. Y no podemos quedarnos en silencio. Tenemos que decir que eso es una blasfemia y un insulto para todos los ilustres arequipeños que cayeron defendiendo al país. ¿Qué? ¿Acaso no saben que arequipeños murieron en Arica y en Tacna? ¿Acaso nos quedamos sentados a esperar a que los chilenos llegaran a nuestra tierra para recién alzarnos en armas por este Perú que lo único que hace es ignorarnos y sangrarnos? ¿Quieren saber cuáles son los batallones de arequipeños que cayeron en Tacna y Arica? Para que quede registrado que estos desagradecidos que nos ven a nosotros como cobardes no tienen ni una pizca de razón. Pues bien, les vamos a dar. Participaron en la guerra con Chile desde su inicio el Batallón Libres de Arequipa número 9, el Batallón Chihuata número 14, el Batallón Poxi número 15, el Batallón Comercio, la Columna de Abogados número 1, la Columna Inmortales de Salaverry número 13, la Columna de Honor Universitaria, la Columna de los Artesanos, la Columna de Panaderos y Molineros número 12, arequipeños, el Escuadrón Paucarpata, el Escuadrón Socabaya, el Escuadrón Uchumayo, el Escuadrón o Regimiento Sachaca, el Escuadrón Palomar, el Escuadrón Sabandía, el Escuadrón Tiabaya, el Escuadrón Characato, el Escuadrón Vito, el Escuadrón Yura. ¿Y qué podemos hablar del Batallón Guardias de Arequipa? La Compañía de Guardia Civil, la Columna A de Guardia Civil, Columna de Celadores, dos columnas, el Escuadrón de Gendarmes a Caballo de Arequipa, hasta la Columna Municipal de Vigilancia. Oye, entonces, ¿cuántos de nosotros, los arequipeños actuales, somos o no somos descendientes de algunos de los que formaban estos batallones? ¿Cuántos hijos ilustres cayeron, Victoria, por Victoria, defender a este Perú, Victoria, que a través de algunos perdidos en el tiempo y el espacio nos insultan? ¿Quieren saber? Solamente les voy a dar a conocer el más destacado, que lo escribe inclusive el mismo Juan Guillermo Carpio Muñoz. Estoy hablando del Batallón Guardias de Arequipa. Este está en el disco número 1 de hoy. Dice "Guerra con Chile", completo, número 1, 2025, así, pídalo. Hablemos del Batallón Guardias de Arequipa. Ante la imposibilidad de conocer la vida y muchas veces la identidad de los integrantes del Batallón Guardias de Arequipa, habría que esbozar, habría que dar a conocer algunos rasgos sobre la actuación de este batallón en los comienzos de la guerra con Chile. A pocos días del 5 de abril de 1879, vean ustedes qué coincidencia, 5 de abril nos declara la guerra a Chile y 5 de abril Fujimori hace el autogolpe. Qué día tan desgraciado el 5 de abril. A pocos días de la declaratoria chilena de guerra, el prefecto de Arequipa, el coronel Alejandro Besada, en base a los efectivos de la Guardia Civil, la Gendarmería de Arequipa y Puno, y a ciudadanos arequipeños que se presentaron a filas, el prefecto Alejandro Besada organizó un contingente armado que marchó al sur a defender al Perú. ¡No nos quedamos acá! ¡Fuimos al sur a defender la patria! Porque el sur no era Tacna, el sur era Tarapacá. Hasta allí. ¿Cuántos eran? Usted me dirá, los enemigos de Arequipa. No, eran 3, 4. ¿Qué cosa? Eran más de 500, encabezados por el propio prefecto Alejandro Besada. Estoy hablando del mes de abril de 1879. Mientras que en Lima no movían un dedo, porque recién Grau aparece el 21 de mayo en batalla. Ya nosotros nos fuimos a la guerra. Digo nosotros porque también allí hay un Arias. Entonces, encabezados por el 8:42 propio prefecto, 42 minutos, tomaron el nombre de Guardias de Arequipa, porque la base de este contingente fue la Guardia Civil, la Gendarmería de Arequipa y de Puno, y ciudadanos arequipeños. El Guardias de Arequipa, o sea, el Batallón Guardias de Arequipa, junto con el Batallón Ayacucho, formaron la tercera división en la estructura del Ejército del Sur y estuvo presente en diferentes hechos de armas a lo largo de 1879. El ataque contra Arequipa viene generalmente de los limeñitos. Yo les pregunto, ¿quiénes pelearon en San Juan y Miraflores? ¿Fueron ustedes? No, fueron los campesinos que llegaron a Lima, los llevaron a Lima para participar en la defensa de Lima. Ustedes, como sus oficiales, se quedaron escondidos y entregaron las armas. Mientras que Andrés Avelino Cáceres se iba a la sierra, ustedes metidos debajo de la cama. El enfrentamiento, en el que tuvo un papel descollante importante el Batallón Guardias de Arequipa, fue indudablemente la batalla de Tarapacá. 27 de noviembre. En la batalla de Tarapacá fueron dirigidos por el coronel Francisco Bolognesi, quien asumió el comando de la tercera división a la muerte en lamentable accidente del coronel Alejandro Besada. Se accidentó y murió el prefecto. Y allí los guardias de Arequipa pelearon contra los enemigos con destacable valentía. Por eso es que esa batalla se ganó. La batalla de Tarapacá es la única que ganamos, me parece. Por eso, ahí estaban los arequipeños. Precisamente, sobre la participación del Batallón Guardias de Arequipa en Tarapacá, el mismo coronel Francisco Bolognesi escribió en su parte oficial de la batalla algunas consideraciones. ¿Qué escribió Francisco Bolognesi en torno a los guardias de Arequipa? Dice así, el parte: empeñado el combate y rechazados de su posición por el valor e intrepidez de nuestros entusiastas soldados, seguimos avanzando sobre él, victoria, hasta que nos posesionamos, victoria, en un punto en donde se empeñó con mayor encarnizamiento la lucha. Habiendo sido el batallón número 2 de línea y otros cuerpos del enemigo los que nos hacían resistencia. Estaban parapetados en las casas, en los muros, en las tapias y matorrales. Viendo que el enemigo permanecía posesionado ventajosamente, se prendió fuego a unas habitaciones, cuya iniciativa, escuchen, limeñitos, cuya iniciativa, estoy sacando del parte de Bolognesi, el parte, el documento oficial, ¿ya? Dice, se prendió fuego a unas habitaciones cuya iniciativa fue tomada por los capitanes 8:46 minutos. Don José Camilo Valencia del batallón número 2 y don Rudecindo López de la Guardia de Arequipa. ¿Para qué? Para sacarlos de sus atrincheramientos, lo que dio lugar a que el pánico se apoderase de las filas del enemigo, poniéndose en fuga, arrojando al suelo sus rifles, después de haber sido arrancada de sus manos la bandera del segundo de línea. Ya, no solamente, escuchen, a ver, detractores de Arequipa, no solamente participaron haciendo escapar a los chilenos, sino que el soldado Mariano de los Santos, lo dice el mismo Bolognesi, el soldado Mariano de los Santos de la compañía de guardias de Arequipa fue el que arrebató de las manos a un chileno su bandera. Se la quitó. O sea, no participamos, ¿no? Y se tomaron muchos prisioneros. Y el campo quedó cubierto de centenares de muertos y heridos. ¿Ah? ¿Qué les parece? Dice también, Bolognesi dice, injusto sería si no recomendase ante la consideración del Supremo Gobierno por el digno órgano de la bizarría y buen comportamiento de todos los señores jefes oficiales y tropa que me están subordinados en los momentos del combate, pues que cada uno de ellos se disputaban el mejor puesto en el peligro como soldados y como patriotas. Por si se creyese que el afecto del jefe, de jefe Victoria, dictó en Bolognesi esas frases, entonces vamos a dar a conocer las afirmaciones del jefe de Estado Mayor. ¿Quién era el jefe de Estado Mayor? Era el coronel Belisario Suárez. Y él escribe lo siguiente: la tercera división del ejército, si no hizo como el anterior centro de operaciones porque no se lo permitió su puesto en la línea, escribió su nombre en la historia de esta jornada, de tal suerte que están en su poder un estandarte o bandera enemigos, el del segundo de línea, tomado por el guardia de Arequipa, Mariano Santos. Muchos de los prisioneros probaron el denuedo de la lucha y la generosidad después de la victoria. ¿Qué les parece? Eso no es todo. El señor comandante general, coronel don Francisco Bolognesi, estuvo a la altura de esos soldados que caracterizan a aquellos cuya presencia en las filas enemigas hacía rendir banderas, y el batallón Guardias de Arequipa, con sus certeras punterías, por su orden y serenidad, hizo suyo gran parte del honor de este triunfo en sus columnas de infantes, naturalmente señaladas como víctimas de su propio valor, evidenciaron una vez más la superioridad del valor y de la disciplina sobre todos los elementos que pueden oponerle los adelantos de la guerra moderna. ¿Qué tal? Victoria, victoria, victoria. En la batalla de Tarapacá, del batallón Guardias de Arequipa, allí murieron el capitán Clodomiro Chávez Valdivia y 34 integrantes más. O sea, no entregamos nuestra sangre. Ahí está. Partes oficiales. Murieron 34 soldados más que por ser miembros de tropa no están identificados en los documentos pertinentes. Pero pregunto, ¿acaso, por anónima que sea su muerte, es menos gloriosa? ¿Mm? No solamente ello. Meses después de la jornada de Tarapacá, estoy hablando del 14 de abril de 1880. 51 minutos. Eran efectivos del batallón Guardias de Arequipa los siguientes. Según el documento hallado en el Archivo Histórico Militar del Perú por el historiador Joaquín Ugarte y Ugarte, publicado en su artículo El batallón Guardias de Arequipa en la campaña del sur. Y aparece los nombres de los integrantes del batallón Guardias de Arequipa. Sería largo leer, porque son bastantes. Así que si ustedes quieren de repente saber si su familiar ha sido, o su familiar ha sido miembro, ha peleado en la guerra con Chile, como arequipeño que son, bueno, decir... Arequipeños es simplemente una generalidad, porque arequipeños son los que viven aquí y los que no viven aquí, ¿ya? Ahora, no solamente ellos. Y tenemos aquí a un destacado patriota también. ¿Conocen ustedes el Miraflores, donde era el Canal 6 al frente? Allí conocen, ¿no? El parque que queda al lado de la iglesia de Azángaro, a ese parque que lo han enrejado, ese parque se llamaba Sebastián Luna. ¿Y quién fue Sebastián Luna? ¿Ah? Miren, ¿ah? Lo que hace la curia. Nos han arrebatado el parque. Se lo han cercado. Ese parque Sebastián Luna, allí los miraflorinos iban a sentarse, a jugar, los chiquillos, ¿no? Sebastián Luna fue coronel del ejército peruano, arequipeño de nacimiento, nacido en 1831, nieto de Mariano Juan de Dios del Rosario Luna y Villanueva, presidente de la Corte Superior de Justicia. Entonces... En su libro, Médicos y Farmacéuticos en la Guerra del Pacífico, de la Comisión Nacional Centenario de la Guerra en 1984, escrito, al hablar del asesinato de, porque lo asesinan a Sebastián Luna, al hablar de su asesinato en la ambulancia, se menciona que era arequipeño, que inició su carrera en 1854. Entonces... Él fue primer jefe en el batallón Cazadores del Misti. Aquí hay otros arequipeños. Batallón Cazadores del Misti. ¿Dónde está que no hemos participado en la guerra? Esto durante la Guerra del Pacífico. Y murió en la batalla del Alto de la Alianza. Fue llevado herido a una de la cuarta ambulancia con el fin de salvarle la vida. ¿Y qué pasó? Los chilenos entraron, lo torturaron y lo fusilaron. A un indefenso, arequipeño de nacimiento. Lo desaparecieron, su cadáver. Con las bayonetas lo desfiguraron. Estaban ebrios, borrachos. La viuda lo buscó intensamente el cadáver y no lo encontró. No lo encontró. En Arequipa existió... un busto y una placa conmemorativa, la cual también desapareció. Y esta se ubicaba en el Parque Azángaro, en el distrito de Miraflores. Ahora ya, ese parque ya no es ya nuestro. Los amigos de Flaco Benítez, los curitas, se lo han quedado. 8:55 minutos de la mañana. Victoria. 28:55, hacerles un llamado a los hermanos moyendinos. Ellos celebran el 17 de abril como un día, dice, de enfrentamiento, la resistencia de Mollendo al invasor chileno. No, no hubo tal cosa. Simplemente se dispararon de la playa hacia el mar, algunos disparos. Lo que sí deben recordar los moyendinos, a quienes estimo y quiero bastante, de que sacando la información del diario La Bolsa del 22 de marzo de 1880, el diario La Bolsa era un periódico que salía todos los días en Arequipa. Y este diario coloca como titular, dice: si quieres del infierno un fiel retrato, acércate a Mollendo por un rato. Así se llama. Y es que la noche del 10 de marzo de 1880, los chilenos entraron a Mollendo, lo destruyeron, lo quemaron, robaron. ¿Ah? No se sabe si esa noche del 10 de marzo de 1880, no se sabe si el fuego que causaron los chilenos, ¿por qué? Porque Mollendo estaba construido en base a las maderas que traían los barcos con productos, con esa madera edificaron sus casas. Todavía hay algunas casas de madera, todavía quedan, sería bueno que las vayan a conocer. Pero como era de madera, le prendieron fuego a una y se quemó todo el pueblo. 57 minutos. Y no se sabe si el fuego fue quien redujo a cenizas a la tercera parte de edificaciones del pueblo o causó mayores estragos el saqueo, las vejaciones y humillaciones sin nombre que soportaron los vecinos del puerto de Mollendo. Lamentablemente no hay tiempo para más. Lamentablemente ya se pasó la hora, pero quiero decirles que sí. Los mollendinos y mollendinas Victoria. Sufrieron la presencia de los chilenos, quemaron su iglesia, quemaron las casas, es decir, no tuvieron piedad ni compasión. 8:58, hasta aquí nuestro programa hoy día. Regresamos el próximo domingo con más y otras informaciones sobre la historia del Perú. Esperamos haber cubierto en algo y les reiteramos, tienen ustedes hasta las 12 del día para venir a llevarse lo que hemos llamado la biblioteca más grande sobre la historia, la más completa sobre la historia de la guerra con Chile. No solamente documentos peruanos, sino chilenos, bolivianos. Son dos discos, ¿ya? Bueno, si usted quiere, se lleve el primero. El primero puede ir solo, ¿ah? ¿Por qué? Porque se habla de los hechos de la guerra desde el punto de vista peruano. El disco 2 habla sobre los hechos, pero desde el punto de vista chileno-boliviano. Y también hay algunos otros archivos que hemos colocado para tratar de darles la mayor cantidad de información. En total son más de 244, 250 archivos y libros y todo lo demás. Léanlos, consúltenlos, están debidamente titulados, de tal manera que es muy fácil no perderse. Son las 8:59. Hasta aquí nuestro programa hoy, y Lord y Gloria Eterna a nuestros héroes del Morro. No aquellos que se rindieron en Lima, no, aquellos que lucharon en el Morro, aquellos niños héroes, aquellas mujeres, aquellos valientes oficiales cuyos nombres están en las calles, pero que las autoridades no se preocupan de recordar quiénes eran. Hemos tratado de hacerlo en alguna medida y esperemos haber satisfecho la inquietud. Oyentes, hasta el próximo domingo, 7 de la mañana. Buenos días. Victoria. Si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Victoria. Nuevo Matito y su bicarbonato, pa' sacar la mugre de inmediato. Con Matito y su bicarbonato, pa' sacar todita la mugre de inmediato. Nuevo de

minutos. Muy bien, las 9:05 de la mañana y ya estamos ya con el biólogo licenciado Robe Vizcarra para el tema de salud, tu salud, nuestro bienestar, tu bienestar. Ya saben, estamos a través de la señal de Radio Victoria, la M y la Internet. Victoria, la FM Victoria, en cualquier momento Victoria. Regresa. Las 9:05 de la mañana. Hoy en día hay dos temas importantes que tratar. Uno, he visto una cantidad de gente en los hospitales con problemas de los riñones, ¿ah? Sí. Bastantes problemas. Uno y dos, lo que siempre dijimos y manifestamos, ¿ah? Se está dando cuenta de que en el mundo, como ya lo dijimos, lo anticipamos como agoreros, los efectos adversos de la vacuna contra el COVID. Eso es gravísimo porque está aumentando, se está disparando la cantidad de muertes causadas por los efectos adversos. Mejor terminamos primero, Robert, buenos días, bienvenido. Terminamos con el problema del agua, que estaba tan interesante el domingo pasado, pero que necesitamos ya cerrarlo de una manera, a manera de conclusión. En conclusión, correcto. Días. Muy buenos días. Sí, Cristóbal, precisamente a mí me interesa mucho tu participación porque tú representas ese oyente que está constantemente preguntándose, curioso, de querer resolver muchos problemas, y lo importante que uno tiene que tener es informarse. Pero informarse en un medio que tenga el sustento, que tenga la investigación, que tenga los análisis, no un comentario, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos venido trabajando durante todos estos años, para poder dar información real que pueda servir y pueda utilizar cada oyente desde el punto de vista de la salud, ¿no es cierto? Entonces, mencionamos la vez pasada aspectos generales. Concluyendo, como dices tú, dijimos que el agua es uno de los elementos, si no uno de los elementos más importantes para la vida, ¿no? Fuera del oxígeno, porque sin oxígeno no vivimos, ¿no es cierto? Entonces, el agua es definitivamente muy importante. Dijimos que el planeta tiene mucha agua porque vivimos alrededor de ello. Nuestro cuerpo es 70% agua, ¿no? Y queda la idea planteada desde el colegio para corregir en todos aquellos estudiantes de colegio, estudiantes universitarios, padres de familia, de que solamente el agua es quien me hidrata. No, señores. El agua es el vehículo importante a través del cual se disuelven todas las sustancias. Quiere decir, los alimentos que te comes tienen que ser disueltos, ¿sí o no? Claro. Llevados claro. a una partícula tan pequeñita que puede entrar a la célula. Las sustancias que comemos entran a la célula no como sólidos, no como moléculas, necesitan del agua, ¿correcto? Entonces, el agua, dijimos, se constituye como una resistencia, ¿sí? Una resistencia, a la vez un vehículo que permite llevar todo. Energía, impulsos eléctricos, porque la electricidad tampoco se mueve si no tiene un conductor, ¿cierto? En nuestro cuerpo no hay electricidad como la electricidad del cable, de la luz en tu casa, de la corriente eléctrica que necesitas o requieres para el televisor, ¿no? Si no, estamos hablando de iones, y estos iones son estructuras minerales que contienen cargas positiva y negativa, y ese movimiento de esa carga no lo puede hacer en sólido, lo tiene que hacer en un medio acuoso, en agua. ¿Hasta aquí estamos bien? Ya, está bien. ¿Ya? Pero ¿qué tipo de agua? Exacto. Ahora, el agua, como dijimos, es un vehículo. Uh-huh. ¿Listo? Como un vehículo, puede ser un Toyota, puede ser un Tico, puede ser un Suzuki, puede ser un Mercedes-Benz, puede ser un BMW. Depende el tipo de agua. Pero el agua H2O es H2O acá, allá y más allá, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace el tipo de agua? Los minerales que contiene. La estructura que finalmente determina en el agua. Entonces, eso lo hace diferentes calidades de agua. Si tiene muchos minerales, vamos a decir que es un agua alcalina, ¿no? De la que hablábamos, ¿no? Ahora, ¿qué necesita el cuerpo? El cuerpo no necesita un agua ácida, un agua alcalina, no. Eso, saquemos de esa idea de la mente. El cuerpo necesita una determinada cantidad de minerales, ¿cierto? Esa cantidad de minerales ya está dispuesta y evaluada en la sangre. ¿Qué? 9 gramos por litro de agua. Esa es la cantidad de sal minerales que debemos tener en el agua para estar en un equilibrio hidroelectrolítrico. Ya, no estamos... ese nivel, ese porcentaje, ¿es como viene el agua de manera natural o el hombre lo hace? El agua de manera natural tiene muchas, muchas características. Por ejemplo, el agua de lluvia, ¿crees que tendrá los minerales que tiene el agua de mar? No. El agua de mar está ya evaporada. ¿Sí? Por tanto, tendrá muchos menos minerales. Uh-huh. El agua subterránea tendrá... demasiados. Minerales, depende. Hay sitios, como es filtrada por la tierra, hay sitios que la tierra le confiere ciertas características. Es decir, un agua con muchos minerales. O simplemente le filtra todo, un agua con muy pocos minerales. ¿Me entiendes? Pero caemos otra vez en la teoría del absurdo. ¿Qué agua voy a tomar? Un agua que contenga... ¿Pero que cuál es? Yo quiero que entendamos lo siguiente. Si te das cuenta, el sistema, la forma de vida de nosotros nos ha hecho preparar aguas con mucho menos minerales. ¿Cierto? O sea... que el agua que consumamos día a día tenga los menores minerales posibles para que tengamos las dificultades que tenemos. O sea, si tú haces una evaluación, porque eso lo hemos hecho hace muchos años, ¿eh? Hemos hecho una evaluación de todos los tipos de agua con las marcas que nos muestran. Todas tienen deficiencia de mineral en la cantidad adecuada. ¿Cuánto estamos hablando de la cantidad adecuada? Entre 5 a 9 gramos por litro de agua. ¿Pero qué agua voy a tomar? La que tú vas a tener que preparar finalmente. Porque si te presentan una agua de marcas X, X, Y, Z, o sea, que contengan mucho menos de los minerales que el cuerpo requiere para estar funcionando muy bien, entonces vamos a tener que nosotros en este conocimiento preparar una verdadera agua. Y esto es una revolución, Cristóbal. ¿Y crees que el ciudadano común y corriente esté en condiciones de preparar su propia agua? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo sí? Mira, es que la gente... ha dejado de consumir agua de acequia, ha dejado de consumir el agua del río, ¿cómo se llama? La hace sedimentar y la toma por ahí. No, sigue consumiendo. No, pero estamos hablando pues de la mayoría. Entonces, en la mayoría, ahora se ha potabilizado el agua, ¿no? Entonces, ahora se ha comercializado el agua. Ahora, el agua se supone que a través de plantas potabilizadoras tienen toda una tecnología, toda una inversión y pagamos por eso. Entonces, el agua que llega finalmente a nuestro caño es un agua que tiene minerales. ¿Que se puede tomar sin ser hervida? No. Esa parte no me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, se tienen límites máximos permisibles en agua potable. Yo trabajé ahí en la planta. Entonces, se envía clorogás, ¿no? Y se tiene un cloro libre y un residual total al final, como para que puedas tener un agua que está por lo menos conservada, libre de bichos. Pero lo que yo voy es el hecho que se nos dice que debemos hervir el agua, ¿correcto? Sí. Ya. Al hervir el agua, perdemos minerales. ¿Y qué tenemos? Un agua muy baja en minerales. ¿Me entiendes? O sea, entonces, un agua que no sirve. No, es un agua que sirve. Pero que sirve poco. No tiene los microorganismos, es lo más importante, que no nos vamos a enfermar porque es un agua obtenida, no sé, de dudosa procedencia. Y lo que tenemos que hacer es prepararla. ¿Quién no tiene sal en su casa? Todos tenemos sal. Entonces, la propuesta es, para no usar formas no confiables de sal, yo no estoy yendo contra las marcas, estoy siendo Victoria, una persona científica que ha estudiado el asunto y ahora te digo, es una revolución. Porque en el mundo se está hablando de todo esto. Entonces, al que tenga oídos, que escuche, ¿no? Entonces, tú puedes agarrar sal de maras y echar una pizca. Fíjate, médicos, sigo investigando, hay médicos que proponen, ¿no?, cómo mejorar la hipertensión con una determinada cantidad de sal. Pero esa parte yo prefiero que no se tome como un tips que escuchó uno en la radio, sino que vaya un profesional de la salud que lo pueda guiar efectivamente. Hay controversia, Cristóbal. Porque hay cuerpos médicos que nos dicen, no va a tomar sal, eso es malo para la presión. Y hay otros médicos y otros científicos, y otras personas investigadoras como yo, que finalmente dicen, vamos a ir incrementando el nivel adecuado de sal que tiene que haber en el agua, porque también hay sal en la comida, ¿sí o no? Claro. Claro, entonces, en la dieta del día, tiene que haber una sal aportada por la comida, pero yo estoy hablando de la sal que tiene que estar aportada en el agua. ¿ok? Entonces, pusimos el ejemplo. Una pizca de sal, para los que recién están empezando, de sal de maras, sin flúor y sin yodo, que nosotros tenemos en nuestro centro médico, y por ahí una pizca de bicarbonato de sodio, o si no, de citrato de magnesio, citrato de potasio, un poquito de limón, y a beber esa agua para un litro durante el día. Eso es lo más común, pero cada persona es un caso, es un mundo. ¿Qué pasa si tú tienes un problema renal? No podemos dar la misma indicación. O sea, tengo que tener varios tipos de agua. Exacto, tiene que haber un criterio. Tú con nosotros en el centro aprendes un criterio. Hay personas que, por ejemplo, están súper bien, pero quieren estar mejor. Es decir, diabéticos van a mejorar, hipertensos van a mejorar, personas que tienen problemas renales van a mejorar, ¿no? Pero cada uno es un caso diferente. No le podemos dar la misma dosificación de sal en el agua. El doctor David González, un médico mexicano importante, interesante este médico, habla y dice que para empezar con aquellas personas que están con problemas renales, la cantidad de sal que debe haber aportada poco en su dieta diaria por litro no debe superar los 5 gramos. O sea, quiere decir que podemos empezar con 2 gramitos para un litro. Y ahí viene el tema, completar el tema de hoy, el tema renal. ¿Listo? Entonces, para los riñones, su funcionamiento se da a partir de 1,5 gramos a 2 gramos por litro de agua por día. Esa es la cantidad de sal que debe tener el cuerpo para que los riñones funcionen efectivamente. Los riñones son los glomérulos de los riñones, o sea, las unidades funcionales del riñón, que se llaman glomérulos, funcionan en ósmosis inversa, como una máquina. Si no hay sal, no funciona. Y la sal que debe tener mínimo debe ser de 1,5 gramos a 2 gramos por litro de agua por día. Al contrario, y esa operación hay que hacerla todos los días. Todos los días. Y ahí va que cuando tú comienzas a orinar y estás orinando transparente, dices, uy, genial, estoy limpiecito, estoy limpio, estoy depurado, mis riñones están al 100% perfectos porque están botando una orina media transparente. Falso, Cristóbal, falso. Preocúpate, porque el riñón tiene que botar todos los días una orina amarilla. Entonces, ¿y si tomo bastante agua? Se aclara. ¿Agua qué? Agua pura, sin minerales, recontra transparente. ¿Por qué? Los minerales están quedando retenidos en los riñones y están provocando los famosos depósitos de oxalatos, es decir, los daños y los cálculos renales. Cuando tú tomas solamente agua, buena pregunta, cuando tú solamente tomas agua pura, sin minerales, ¿ya? Vas a botar una orina transparente, muy poco amarilla, y tú vas a estar creyendo que estás bien, y es al contrario, estás haciendo mal. Segundo, ¿qué está pasando con los pocos minerales que hay en el organismo? Se quedan retenidos en la orina en forma de oxalatos, formando las famosas arenillas y cálculos renales. Cuando tú solamente tomas agua pura, sin minerales, sin las fórmulas que estamos mencionando, y eso lo pueden averiguar en el mundo, hay una revolución al respecto. Ok, segundo, cuando tú tomas mucha agua pura, ¿qué pasa? Hay un por osmosis, hay un movimiento del agua, pura agua entra dentro de las células, yeah, y las células se llenan de agua. Al llenarse las células de agua, dentro de las células se denomina que hay una rehidratación, o sea, un ingreso grande intracelular. Hay un edema, una concentración de pura agua intracelular. Y eso no se ve en el cuerpo hasta que tú consumes un poquito de sal. Cuando consumes un poco de sal, ocurre lo contrario. Como hay más sal fuera del medio, dentro de la célula, ahora el agua de la célula, dentro de la célula, sale al intersticio, al espacio intersticial. Y es que allí viene el edema. Ese tejido que se hincha, que cuando lo aprietas se queda ahí la huella del dedo, Ese es el edema extracelular. Y la gente se asusta. ¿Me entiendes? La gente se asusta. Y lo que tenemos que ir haciendo es un proceso de restablecer ese equilibrio hidroelectrolítico. ¿Y qué va a pasar? Luego el agua va a salir del cuerpo y ahora sí quedamos restablecidos con agua, con la suficiente y adecuada cantidad de minerales que debe permitir las funciones adecuadas en todo nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces es sumamente importante. Fíjate, desde por ahí, desde el agua, desde el sol, ¿no? Desde la circulación, restablecer la circulación, podemos mejorar grandes temas de salud en nuestra población. Entonces, a lo que estamos concluyendo es que el agua es buena, sí. Sola pura H2O, no. Necesitamos agua con determinados... Pero la mayoría toma agua embotellada. ¿Echarle un poquito de sal y limón? No, esa no es la respuesta. Si no, ¿qué hacemos? La mayoría toma agua embotellada. Miren, si tú siempre andas hablando del ahorro, de lo que no hay dinero, pues tenemos agua hervida. No. Hacemos hervir el agüita y consumimos... Esa es una especulación. Lo que yo te digo es que a diario, donde quiera que vas, la gente camina con su botella de agua. Ese es el sistema. Yeah. Eso es lo que estamos siendo llevados. Entonces, ahora a la pobreza. Ahora busquemos una solución. Ya. Yeah. La solución la están escuchando ustedes. Ustedes son los que determinan, los que toman las decisiones. Es importante que ustedes sepan esto. ¿Quién no tiene agua en su caño? ¿Quién no tiene agua hervidita? Hay que preparar esa agua para mejorar nuestra condición de vida. Es como nos dicen, ¿no? ¿Es bueno el ejercicio? Sí, pero no todos quieren hacer ejercicio. Pues por lo menos siéntate a respirar profundo, ¿no? Y hacer inhalaciones profundas. Entonces, ¿tenemos alternativas? Sí, tenemos alternativas. Hemos propuesto alternativas, Julio Cristóbal. Varias. Una de ellas es el empleo de agua de mar, ¿sí? Eso es no solamente para, de una manera ya formulada por la naturaleza. La naturaleza ya tiene formulada. Y ojo, cuidado, por favor, cuidado. Nosotros hablamos de este tema y luego resulta que comienza todo el mundo a vender agua de mar, Victoria, orilla, Victoria, o echar, Victoria. Qué sé yo, no sé. Yo les estoy hablando esto desde el punto de vista de una investigación de hace mucho tiempo. Tenemos a René Quintón, etcétera, etcétera. He escuchado gente hablar cosas extrañas como, por ejemplo, que están vendiendo agua de mar tonificada. Tonificada. Y le pregunto a la persona, yo estoy siendo crítico, respetuoso, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el agua tonificada? Es el agua que tiene todos los minerales ahí, me dicen, ¿no? ¿No? ¿Cómo? ¿No se supone que el agua de mar ya tiene toda la formulación? No, es que esta es tonificada. ¿Por qué? Porque le están encontrando la comercialización, no sé, sin estudio, sin cosas similares. O sea, de verdad, yo me exento de este tipo de cosas, pero hago presente a la gente para que no seamos, pues, tampoco, o sea, ya lo dije, tontos ni engañados. Es tu decisión, si quieres lo tomas, si quieres lo dejas, ¿no? Claro, es una decisión, es una alternativa. Solo si quieres, que tus decisiones son un poco complicadas. Sí, ahora, la otra. Si supongamos que nos escuchan... Tienes agua de mar. 50.000, ya. Ya. Y 2.000 deciden ya, vamos a ir a Tausen a comprar agua de mar. Eso es una alternativa. La otra alternativa, te dije, Cristóbal, es... Ustedes tienen sal, pero procuremos no la sal blanca. La sal blanca está industrializada, está manipulada, está manejada, está procesada. ¿Sal de piedra? No, la sal de maras. Mire, ni siquiera necesitan una sal recontra fina. La sal de maras, como te digo, sin flúor y sin yodo, ¿ya? Puede ser una sal a granel, de esa gruesa. Finalmente en el agua se va a disolver, ¿no es cierto? Necesitamos una pizca de eso. Una pizca de eso. ¿Cuántos minerales tiene la sal de maras? Tiene 82 minerales, ¿ya? Así un promedio, un aproximado. De todo tipo. Y muy bajo sodio. Muy bajo sodio. El problema con los hipertensos y lo que nos mencionan los médicos es que tenga alto sodio. Sin embargo, fíjense, el agua de mar tiene una cantidad interesante, pero está procesado por la naturaleza. Entonces, usando la sal de maras podemos tener el mismo resultado. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no tomo eso, yo tomo bicarbonato. Ya pues está, ahí está el bicarbonato, ahí tienes la sal. Entonces, lo importante es que tengamos cantidades, referencias. Referencias, no menos de 2 gramos, no más de 7 gramos, por lo menos. Ahora, oye, y en mi caso, consulten con nosotros, porque no podemos dar algo para todos y luego haya problemas y luego nos hagan responsables, claro, ¿no es cierto? Es importante. Averigüen, consulten, investiguen. Nosotros buscamos que las personas no sean personas ovejas. Que todo lo que les dicen, eso hacen. No, tienen que investigar, tienen que averiguar, tienen que buscar, tienen que ir a las fuentes. Ahora, ¿tienen agua Sokosani? ¿Quién no tiene agua Sokosani? El que tiene acceso al agua Sokosani puede tomar agua Sokosani. ¿No es cierto? Vean siempre las etiquetas. Ahí a veces también las etiquetas no son totalmente fiables, ¿no es cierto? Pero eso es lo que tenemos. Muy bien, entonces... Pero al final el agua se convierte, así como lo estás pintando, casi en un bueno, pero también malo. No, Cristóbal. Nosotros veamos el pero si sentido... me has dicho que el agua de manantial no se puede tomar. No. El agua de manantial es la fuente de agua que tú tienes. ¿Se puede tomar o no? Claro. ¿De dónde crees que sale todo el circuito? Pero tú has dicho de que yo no he dicho cosas. Por ejemplo, tú tienes la fuente de la Bedoya. Es una de las mejores calidades de agua que tenemos en Arequipa. ¿Me entiendes? ¿Calidades de agua en qué sentido? No tiene microorganismos. O sea, yo le he estudiado, he sido biólogo de planta. Tú hacías de la muestra de agua esa cruda. Esa agua se está yendo para Cerro Verde. Bueno, no sé. Lo que sé es que es una de las mejores calidades de agua y que está sirviendo a la población hace muchos, muchos años. Otra fuente importante en Arequipa es agua de Sabandía. El agua de Sabandía es un agua de altísima calidad. Fría. Pero es un agua ácida. Fíjate, es un agua ácida. Por eso es que se le tiene que echar un producto para quitarle la acidez. ¿Por qué el tema? ¿Están pensando la acidez para el ser humano? No, están pensando la acidez que corroa las instalaciones de las distribuciones de agua, los reservorios y todo lo demás. Entonces, pero fíjate, esa agua que es el vehículo para cocinar, el agua del vehículo para que tomes tu pastilla, para que consumas tus minerales, para que consumas tus vitaminas, para que consumas todo lo que consumimos en alimentos, ¿no? O sea, tiene que haber agua. Pues, ¿por qué va a ser el agua malo? No estamos hablando de ser malo o bueno. Lo que estamos hablando es de que comencemos a ver las mejores calidades de agua para tu salud. Para tu salud. Entonces, esto nos abre los ojos. O sea, caray, entonces... Si yo estoy con mi botella de agua pura, ¿ya? Y todavía digo pura, pura. Entre más pura yo pensaba que era, yo estaba más hidratado. No, señor, tú no te estabas hidratando de agua. Te estabas llenando de H2O, pero sin minerales. Porque lo que rehidrata, lo que establece el equilibrio polielectrolítico, no es el agua. Son los minerales que contiene el agua. Y de eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Victoria, victoria, victoria. Yo quisiera que esto quede bien, bien claro en la mente de las personas. Ahora, hablemos. Dijimos, con eso termino ya, dijimos que hay dos órganos importantes que son dañados cuando una persona solamente toma agua pura, sin minerales, ¿no? Y los entrenadores de deportes, ellos saben muy bien que lo que se entrega a su jugador no es agua, no es agua pura, sino es agua que tiene que tener minerales para que realmente su jugador esté bien hidratado. Cuando yo estaba en el equipo de Ciclón Dolores de básquetbol, los encargados, los García, hacía agua, le echaban sal, azúcar y limón en una proporción y eso nos daban. No había Gatorade, Sporeye, Powerade, nada de esas marcas. Y eso funcionaba y era para rehidratarnos. Fíjate, entonces esas cosas ya se sabían. Lo que pasa es que tenemos un mal entendimiento que tenemos que cambiar. Pero los hábitos que tiene la población en cuanto al consumo de agua no son precisamente los mejores, ¿sabes? Porque aumentan el número de hemodiálisis, de problemas de... Y problemas renales. ¿Por qué crees que hay problemas renales? Claro. Porque cuando vamos al gimnasio, la mayor parte de gente que hace sus 2 litros de agua pura. Otros que ya aprendieron le meten algo, le meten salsita, otros le meten agua de ¿cómo se llama esta flor? Flor de Jamaica. Les ponen otras cosas que sí contienen minerales también. Pero estos efectos negativos que están cayendo en el ser humano son producto del ser humano. Sí. Porque la naturaleza te da la forma limpia. Limpia, la forma adecuada. La que puedes usar. Y nosotros, aparece el ser humano, comienza a destruir el planeta. Sí, nosotros, o sea, por el afán comercial, estamos cambiando las cosas, generando un daño a futuro, o sea, en generaciones. Entonces, quedémonos con esa idea y ustedes van a ver los resultados. Ustedes van a ver los resultados. Hay gente que se te ha acercado a decirte que por tomar agua de mar en una determinada forma han curado la diabetes o han curado la presión. No, lo que se me ha acercado para decirme de que ha tomado agua de mar y ha venido una diarrea. Una diarrea, es una limpieza, terrible. Es una limpieza. Ahora, pero por eso digo, agua de mar ¿cómo? O sea, el agua de mar tiene usos, como cualquier cosa, ¿no? Hay una forma, un protocolo, ¿no? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, Victoria, la vitamina C es buena, claro que sí, ¿no? Pero si tomas harta vitamina C, también te produce diarrea. 9:31 Hay formas, hay formas. Yo creo que ya vienen los la propaganda. Sí, 9:31 Y quedémonos con esa idea, señores. El agua bien utilizada, de la mejor manera, con minerales, va a restituir la salud de todos ustedes, pero necesitamos una forma correcta y un guiado, ¿no? Si yo tomo agua entera en un jarrito entero de agua de mar, me voy a producir una diarrea. Eso es para limpiar la tripa, pero esa no es la forma adecuada cuando tengo distintas enfermedades, ¿ok? Entonces, para eso nos tienen, para poder consultar. Nosotros tenemos agua, allá tienen esas formas de agua, tienen las sales y muchas cosas más, así que les esperamos. Muy bien, vámonos a la pausa y regresamos después con un tema muy importante candente, que me candente. Gustaría que ustedes lo escuchen, porque esto tiene mucho que ver con la perpetuación de la especie humana. Pausa comercial, regresamos. Radio Victoria. Si eres de aquí, escucha Radio de aquí. Victoria. Detergente Patito llegó a tu ciudad. NSOHC1938-22PE. Del Jerez Cevichería, el lugar perfecto para reunirte, brindar y descubrir lo mejor de nuestros sabores marinos y criollos, siempre con un toque secreto, combinados con nuestra variada coctelería. Invitados a nuestras cuatro sedes: Hunter, Cerro Colorado, Cercado y ahora en el Valle de Majes, Balneario Chancharay. Del Jerez, un mar de sabores. Saca tu cuenta. En Plaza Bea hay precios bajos todos los días. Ven y compruébalo. Galletas de soda San Jorge. Paquete por 7 unidades a 3 soles 70. Plaza Bea. Precios bajos todos los días. Válido del 6 al 8 de junio de 2025 en Plaza Bea a nivel nacional. Stock mínimo 10 unidades por producto. Máximo 5 unidades por cliente. Publicidad dirigida a mayores de 16 años. Términos y condiciones en www.plazabea.com.pe. Diario Los Andes. Encuentra las noticias del día desde cualquier dispositivo. Ahora en versión digital. Ingresa a www.losandes.com.pe o a través del QR, ingresando a través de nuestro fanpage en todas las redes sociales. Caserita, en la Ciudad Blanca, la única tienda que sí tiene calidad y precios bajos, soy yo. Azúcar rubia el granelito, bolsa por 650 gramos, a 2 soles 60. Válido del 6 al 12 de junio. Ven a más y descubre más novedades, más los mejores precios, cerca de ti. Radio Victoria, Radio Victoria, en todo superior. 9:34 Muy bien, son las 9:34 minutos de la mañana. Viene el tema candente. COVID, vacuna del COVID. ¿Se equivocaron al administrar la vacuna COVID contra el COVID a quienes lo aceptaron? ¿Se equivocaron? ¿Hubo una equivocación? o hubo más bien la implementación de una estrategia para disminuir la población? Hecho que hasta ahora se está reflejando, porque están aumentando, según dicen, hasta en 800% están aumentando la cantidad de casos de efectos adversos. Y ayer nada más, mi amigo, de paso un saludo para mi amigo Faustino. Faustino, un bajito. Sí, Faustino, que ha venido llorando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Neuropatías, no puede. No. Cuando se pierde colágeno, artrosis. Artrosis tiene casi en todo el cuerpo, está desesperado. Y yo lo atribuyo, no se lo he dicho, recién lo digo, lo atribuyo a efecto adverso. Han aparecido una serie de dolencias, ha aumentado la cantidad de fallecimientos en los Estados Unidos, especialmente, ha aumentado de manera alarmante. ¿Ante qué estamos? ¿Estamos ante el descubrimiento de lo que ya descubrimos? Porque nosotros descubrimos, Robert, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de que, en primer lugar, era parte de una estrategia para disminuir la población? En segundo lugar, lo hicieron a través de una estrategia interesante para ellos, para nosotros nos iba, y que les iba a dar, a largo tiempo, les iba a dar una suerte de sustento económico que iban a recibir en base a las vacunas. Se dice también de que la vacuna más, diríamos, más nociva, Pfizer. Y todo el mundo buscaba. Y es la que más se ha administrado. Y la que más se ha buscado. He tenido amigos, abogados, que han gastado su dinero para irse a Estados Unidos a colocarse la Pfizer. ¿No? Entonces. Pero vayamos a ver primero. ¿Qué fue? ¿Qué fue en realidad? ¿Fue una equivocación o fue la implementación de una estrategia para disminuir la población? Ok, mira. Yo tomo tu pregunta, que la vamos a resolver en el camino, pero yo quiero sostener lo siguiente. Yo no quiero polemizar el tema. Algo que tú siempre has solicitado y pedido es ya, muy bien, se fregó la torta, ahora ¿qué hacemos? O sea, yo voy a apuntar a eso. Uno. Dos. Este tema, ustedes dirán, oye, dale con este tema y no sale el tema. No, señores. O sea, lo que pasa es de que en el tiempo transcurrido, frente a una posición o un descubrimiento, siguen haciéndose investigaciones, evaluaciones, ensayos. Entonces, nos permiten llegar a corroborar si el planteamiento original fue cierto o éramos unos conspiranoicos, ¿no? Estos estudios durante estos 4 años y medio que han transcurrido han logrado dar información en el tiempo. Y no es un tema que se polemice. Victoria, es un tema Victoria. Que se está develando, está saliendo a la luz, ¿no? Está saliendo a la luz. Yo diría que más bien se está confirmando. Confirmando. Porque había tú y muchos de tus colegas a nivel mundial, ya lo dijeron. Sí, pero a nivel mundial era un minúsculo grupo. Sí. Pero que ahora, miren cómo son las cosas, ¿eh? Se ha demostrado de que efectivamente las vacunas, especialmente causan daño. La Pfizer, causa daño y esa famosa proteína espiga se encuentra en el cuerpo. Sí. Entonces dice, hay un especialista que Robert me proporcionó un video donde él dice que no puede atreverse a decir que todos los que se vacunaron van a estar mal. Tienen la proteína espiga en su cuerpo. Porque dice, así más o menos hace una reflexión, dice, cuando entra algo a mi cuerpo y es algo que el cuerpo considera que es nocivo, inmediatamente pone en ejecución el sistema inmunológico, el ataque contra esta proteína espiga. Pero ¿qué sucede? De que en algunos casos, no en todos, no ha podido destruirse. Entonces hay que sacarla. ¿Hay forma de sacar? Sí. Pero vayamos primero por el principio. Por el principio. A ver, vamos. Miren. Yo voy a hacer referencia a una entrevista que se le hace al doctor Joseph Barón, neumólogo y presidente director de la Alianza Privada de Doctores, la Alianza Privada Médica en los Estados Unidos. Él sale por un tema bioético, o sea, por ética profesional, él sale a decir en Univisión, sale a decir que efectivamente, esto lo he compartido en el WhatsApp de Tu Salud, está en ambos WhatsApps, el Tu Salud 1 y Tu Salud 2 Radio Victoria. ¿ya? Y los que quieran afiliarse a este grupo, pueden volver, porque entran y salen, están ahí como si fuera un hotel, ¿no? ¿Ya? Entonces, él agarra y dice de que él estuvo en pantallas colocándose la vacuna y promoviendo la vacunación en tiempos de COVID. Y él habla allí diciendo que él se retrae y corrige su posición, así le parezcan a otros colegas suyos de los Estados Unidos, siendo él neumólogo, y que no le hablen. Él está diciendo de que él cometió un error. Y cuando habla del cuerpo médico estadounidense de los Estados Unidos... ¿Por qué lo reduces a un error? Si en la misma época que él dice cometió un error, sí, tú decías que no. Claro, te estoy comunicando lo que en la entrevista menciona, ¿no? Entonces, en esta entrevista, él dice que él cometió un error y ahora... ¿Y por qué no lo desenmascaras? Y ahora él es un anti-vacuna COVID-19. ¿Por qué no lo desenmascaras? Bueno, porque la gente que cometió ese error recibió también su tajada, porque en ese tiempo... donde él dice que cometió un error y propició, se vacunó en televisión, ¿eh? para que todo el mundo se anime. Tú el mismo día, tal vez en la misma hora, tú decías no se vacunen. Sí, correcto. Entonces tú no cometiste un error. No. Tú sabías lo que hablabas. Sí, es que lo que pasa es lo entonces siguiente. Entonces el señor era un ignorante. Lo que pasa, exacto, desconocía. Él solamente hizo caso a los órganos oficiales. Lo que decía la OMS. Que en este caso son los ministerios de salud de los países, ¿no? Entonces él siguió esa información y es ahora que él agarra y indica, ¿no? Pero después de ver todos los daños provocados por la vacunación, después de ver, miren, les voy a mencionar literalmente algunas cosas. Él dice, sin evidencia simplista de casualidad. El doctor aclara que aún no hay datos definitivos que establezcan una relación clara entre la vacunación y esos síntomas, ¿no? Que están recopilándose a través de reportes clínicos para evaluar si existe una tendencia epidemiológica. O sea, ¿qué quiere decir? Que él reporta que a lo largo de semanas de atenciones últimas médicas, él viene notando un incremento importante y grande de pacientes que reportan síntomas continuos después de haber recibido las vacunaciones, ¿no? O sea, y menciona cantidades como las que tú has mencionado, dice, uno de cada 800 personas tienen este problema, ¿no? O sea, tienen la proteína espiga en su cuerpo. Tienen la proteína espiga en su cuerpo. Ahora, ¿pero qué refiere él? Él dice lo que nosotros dijimos desde el principio. Miren, fíjense, estamos año 2025 y sale un médico a hablar de la proteína spike. Y nosotros en el año, fines del año 2020, a inicios del año 2021, estábamos hablando de la proteína spike, la proteína espiga, la proteína S, que esa es la proteína que produjo todas las muertes y las coagulaciones. Mencionamos que esa proteína es la que fue elaborada en laboratorio, ¿ya? Y miren lo que dice, lo que se está encontrando en los estudios hoy en día. Dice que se desarrollaron estudios en Japón donde lograron obtener un ratoncito de, digamos, transparente, ¿ya? Ellos en la ciencia han logrado como transparentar sus tejidos. Y le fue colocado una vacuna COVID-19 a este ratón, ¿ya? Con un marcador, por decirte, de color rojo. Yeah. ¿Y qué pasó? El ratón, después de unas horas y días, termina completamente rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se nos vendió la idea de que esta sustancia, que iba a ser vacuna, solamente iba a actuar por un momento para producir inmunoglobulinas, y sean las inmunoglobulinas las que nos protejan de futuras contagios COVID, no fue así, fue una mentira. Es decir, que debería desaparecer las sustancias estas que estaban en las vacunas y dejarnos una inmunidad por inmunoglobulinas, ¿no es cierto? No fue así, sino que esta sustancia se queda mucho tiempo en el cuerpo y se distribuye en todas partes del cuerpo, en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en las articulaciones, en toda parte termina estando esta sustancia. Por esa razón es que aparecen diversas dolencias, no es una sola. Sí, pero él solamente hace referencia, muy gentilmente hace la referencia al spike. Pero sabemos que no solo es el spike lo que está produciendo estas dolencias, sino que ya está no está en la entrevista, pero está en nuestras investigaciones a nivel mundial, que tiene metales pesados, aluminio, mercurio, que tiene hidróxido o óxido grafeno, que tiene plataformas AR mensajero, que no las menciona. Ya, no, es muy gentil el decir algo muy sucinto, ¿no? Y usted está también gentil. ¿Ah? Usted también está gentil. No estoy gentil. ¿Por qué no? Porque hemos hablado. ¿Por qué no le dices la? ¿Por qué lo tipificas como merece ese sujeto? Mira, porque él ahorita entrevista a mí se me ha mostrado como un pobre diablo. Mira, yo no voy a entrar a esa figura, Cristóbal, porque te digo, o sea, a lo que sí voy a entrar, te digo, esto concretamente es. Si dicen, es que lo estás mencionando. No, es que menciona qué, lo que hemos dicho, y claro, lo dice un médico. Pero menciónalo. Ahora, yo voy a criticar. ¿Quieres que critique? Ya voy a criticar. No critique, sino que ¿Sabes qué voy a criticar? Voy a criticar lo siguiente. ¿Cómo esperar 5 años? ¿Ya? ¿Cómo esperar que el 95% de una población de un país esté vacunado para decir nos equivocamos? Ahora, ¿sabes qué también dice? Tiene solución, ¿no? O sea, me equivoco contigo, genero muertes, genero daños, genero trastornos, genero gastos económicos, porque la persona que tiene efectos, hay efectos, señores, acá, que se encuentran. O sea, espero los efectos para decirte al final, pero hay solución, o sea, vente conmigo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Victoria. De lo que sí estoy de acuerdo es que salga a la luz de una vez ya estas cosas en boca de médicos. Lo que yo diría más bien que este sujeto propagandizador de las vacunas, él mismo lo reconoce, él mismo dice que se inyectó, debería ser desenmascarado y tú mantenerte en tu línea de siempre. Yo me estoy manteniendo. Tú siempre nos has dicho, Robert Vizcarra siempre nos ha dicho, hay peligro, hay óxido de grafeno, se están quedándose sustancias negativas, eso no es vacuna, es una sustancia. Entonces, incluso tu posición es muchísimo más honesta que la de este caballero. Sí, puede ser, o sea, eso a quien quiera evaluar, digamos, la situación. Entonces, conmigo, lo que esperamos de ti no es lo que él nos diga que hay una solución. Lo que esperamos de ti es que nos dé la solución, porque al final el que tiene la solución eres tú y siempre la tuviste. Sí, o sea, ¿qué estamos corroborando? Como tú lo acabas de decir, Cristóbal. Ya, está bien, nosotros tuvimos siempre la razón. Entonces así, te lo pongo así. Entonces está más grave el asunto, es grave, ¿por qué? Porque un propagandizador que ha ganado dinero, porque eso que salió en la televisión a ponerse no es gratis, él debe tener un nombre en el lugar donde vive. Entonces le han tenido que pagar y él se sometió a eso. Yo respeto el hecho de que sea médico y que sea neumólogo, pero que un neumólogo en el mundo salga a hablar y decir esto es algo positivo, esa por parte. Por eso, lo esa que parte es positiva. Confirmar. Estamos confirmando lo que muchas personas hemos dicho y que hemos sido los pocos respecto a todo el 100% de profesionales. Entonces, de eso que sirva para que la gente que se vacunó entienda de una vez por todos que en lugar de hacerse un bien se hizo un daño. Correcto. Entonces, fíjense, aunque ustedes digan, y él lo dice, ¿no? Por si acaso, yo no soy un antivacuna, no soy un conspiranoico, pero sí soy un antivacuna COVID-19, dice él, ¿no es cierto? Entonces, después de este tiempo transcurrido y de los efectos adversos que se están encontrando, ahora, también hablamos de los efectos adversos, ¿cierto? Claro. Hemos hablado que la propia página que se llama VigiAccess, acceso a la vigilancia del OMS, que no dice OMS, acceso de vigilancia, no, está bien escondidito con el nombre de acceso de vigilancia. Uh-huh. ¿De qué será? Tú no sabes. Cuando entras a la página, te enteras que es de la OMS. Y en la OMS, cuando entras a la cápita que dice Vaccines COVID-19, entonces entras a las vacunas COVID-19. ¿Qué encontrábamos? Que habían más de 2,129 efectos adversos. Entonces, ¿qué es lo que se está mostrando? Ya ha revisado el doctor con sus pacientes. Dice cantidades, inmensas cantidades, olas de pacientes con ¿qué? Cansancios persistentes, agotamientos, niebla mental, o sea, la gente ya no sabe, o sea, está nublado, no sabe qué está pensando, se olvida las cosas, ¿no? Están habiendo miocarditis y pericarditis, que él mencionó que habían en jóvenes y en niños, ¿no? Luego mencionó que las enfermedades reumatológicas, es decir, las inflamaciones en articulaciones están a doquier, O sea, resulta que aquel que estaba sosteniendo su enfermedad reumatológica ahora está mucho más complicado. Y eso lo estamos viendo nosotros. Que puede haber aparecido incluso otra. Inclusive los que no tenían nada, ahora resulta que están diagnosticados con enfermedades reumatológicas. Dice él, ¿cómo puedes determinar si es algo que, que está sucediendo ahora o es algo que ya lo tenía antes? No se puede determinar. ¿Correcto? Entonces, lo que sí sucede es de que, ahí dice él, hay una observancia. ¿Cuál? Antes de la vacunación, la persona se sentía bien y normal. Y después de la vacunación, comenzó a sentirse mal y comenzó a tener síntomas y síndromes de dolencias que luego han sido diagnosticadas después de los años. Entonces, él dice, punto uno, dice, ¿no? Interesante, y que lo decimos, lo vamos a repetir nosotros, punto uno. El doctor Gauchi, ¿no? El que hablaba de las vacunas, dijo que eran completamente seguras y eran efectivas. Entonces, se demostró que no hay efectividad en la vacuna. ¿Por qué? Porque tú te vacunabas para no contagiarte. Y resulta que quienes venían luego, posteriormente, en los años contagiados, los que fueron vacunados. Entonces, mostró la efectividad. Y él lo dice, el médico neumólogo, doctor Joseph Barón, dice, ¿no? No, había un error. No estuvo nunca demostrada la efectividad de la vacuna COVID-19. Al contrario, vieron que la gente se enfermaba y no solamente con el COVID, sino con otras dolencias. Eso está claro. Dos, la evidencia de que las personas antes de la vacunación gozaban de una cierto grado de salud y después de las vacunaciones comenzó sus problemas. Han habido muertes, han habido complicaciones y estos síntomas que estamos mencionando, que son los más frecuentes, son los que están reinando y van a seguir reinando a lo largo del tiempo. ¿Okay? Luego ¿qué se dice? Él dice que no es muy seguro. No es muy seguro, no es nada seguro, ¿ya? Que se sigan ofreciendo refuerzos de la vacuna COVID-19 y que él está viendo que la gente ya no quiere vacunarse. ¿Y es verdad o no? Los propios médicos, los propios sanitarios, enfermeras, médicos, obstetrices, odontólogos y todos los profesionales de la salud que antes buscaban ser vacunados, ahora dudan en vacunarse. Y prefieren no vacunarse. Y ahora hay una reticencia en la población de no querer vacunarse. Y no solamente no querer vacunarse contra el COVID-19, sino no querer vacunarse con ninguna otra vacuna. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de los médicos. Estamos hablando del sistema de salud. Estamos hablando que los ministerios de salud, o sea, ellos son los que nos han dado las garantías y médicos como este en los Estados Unidos están viendo de que esas garantías no fueron ciertas y menciona de que por un tema de ética habría que revisar nuevamente el hecho de seguir vacunando a la gente contra el COVID-19 cuando se están presentando todas estas situaciones. Pero este caballero, en lugar de ser un colaborador, es un traidor, pero no para nosotros, es un traidor para la OMS, etcétera, etcétera. Porque él, por honestidad con él mismo, debió mantenerse callado y que nosotros nos muramos. Yo pienso que se ha visto obligado a traicionar a... Sí, pero mira, yo pienso que no, Cristóbal. Yo pienso que estamos en unas épocas en que las cosas no pueden permanecer ocultas y todo tiene que salir a la luz. ¿Para qué salir a la luz? Para que tomes acciones. Entonces, ¿qué acciones se pueden tomar? Y es algo importante y es generar un tema de esperanza. Ya, mejor hablemos de eso. Un tema de esperanza, sí. El tema de esperanza radica en qué. Señores, como lo dijimos, se vino haciendo estudios a lo largo de 2 años y medio a nivel mundial. Nosotros hemos venido haciendo estudios. ¿Cómo? Y dicen, hay grupos y agrupaciones en todo el mundo que estamos empeñados en hacer los estudios necesarios para ver cómo limpiamos las vacunas. Y sí hay. ¿Sabes qué? El empleo de vitaminas, ¿sí?, ha hecho de que con la gran sabiduría que tiene este cuerpo humano podamos remover elementos dañinos. Las vitaminas están jugando un papel muy importante. Pero eso no significa que mañana esté alguna empresa vendiendo vitaminas. No, eso significa de que tenemos que evaluar y estudiar cada caso para poder plantear qué es, cuál es la condición, porque es individual para cada persona. Victoria. El otro Victoria, tema es remover Victoria. Metales pesados. Siempre se ha hablado de la remoción de metales pesados, pero ahora hablaremos con mucha más razón cómo podemos remover los metales pesados que puedan haber sido incorporados en nuestro cuerpo. Entonces, sí hay solución. Lo que yo no me atrevería, porque sería un sinvergüenza, como muchos sinvergüenzas hay, de decir, nosotros quitamos la plataforma AR mensajero. La plataforma AR mensajero es un trabajo de altísima tecnología para meter sustancias pseudouridinas en vez de una uridina natural. O sea, sacan la uridina y meten una pseudouridina y ya modificaron nuestro genoma. ¿Cómo hacer eso? No lo sabemos. ¿Cómo limpiar esa parte? No lo sabemos. Pero creo que el empleo de terapias oxidativas puede en algún momento oxidar algún enlace de esos y esto se desacople. Pero decirles que al 100% una vacunación Pfizer va a poder ser limpiada, no. Les vuelvo a repetir, hay estudiosos en el mundo, uno de ellos nosotros, estamos estudiando cómo limpiar los efectos de las vacunas. Hay varios efectos. Uno de los efectos que tiene Pfizer y ha sido encontrado por la doctora Karina Acevedo, yo le estoy dando informaciones que están revisadas científicamente, señores. ¿Ya? Entonces dice que hay una partícula que se llama SV40, que significa virus de simio 40. Esta partícula ha sido estudiada y manejada a nivel tecnológico para temas de cánceres. Y la pregunta es, ¿qué hace esa partícula en las vacunaciones? ¿Qué hace? Esa es la pregunta. No, yo te pregunto, ¿qué haces? No, sabes. Que responda a las personas que tienen que responder, pues, ¿no? Aquellos que han fomentado estas cosas, que respondan. Yo no voy a responder esa situación. Yo solamente estoy encontrando la evidencia a nivel internacional de eso, ¿no? De eso. O sea, abandonados por propios y extraños. Nosotros tenemos soluciones. Ya, eso. Nosotros tenemos soluciones. Ya fue. Y hace tiempo vengo diciéndoles a todos ustedes, limpiemos las vacunas, las terapias oxidativas limpian las vacunas, las vitaminas limpian las vacunas. ¿Limpiar la vacuna significa desaparecer la proteína spike? Exacto. Eso sí te puedo decir. Nosotros tenemos la forma como eliminar el spike del cuerpo. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Pacientes están viniendo ahora, cantidad de personas con aparentes gripes o gripes que están prolongadas. ¿Qué tienen? COVID. Y cuando desarrollamos nuestras formas de tratamiento, estas personas se curan en 1-2 semanas, completamente restablecidas. Y seguimos nuestro criterio de seguir utilizando estas terapias oxidativas, como el dióxido de cloro, por ejemplo. Dióxido de cloro. Claro, eso nos ayuda, es un gran aliado. No es algo para tomar toda la vida, flaco Benítez, no es para estar ahí ahora echándose puro. Toma de vez en cuando. Sí. Se puede tomar, yo tomo cada 2 meses por medio. Claro. Ahora, fíjate, en mi caso, yo estoy haciendo una experiencia, yo ya no tomo. He tomado mucho tiempo, ya no tomo. ¿Por qué? ¿Y sabes qué? Ha reforzado mi sistema inmunológico de una manera tal, en una forma de aplicación que no necesito. Ahora, cuando yo siento que alrededor mío están, por ejemplo, el flaco Benítez, que es medio agripado, agarro, me tomo unos sorbitos de dióxido de cloro disueltos en agua, por favor, no van a explicar otras cosas. ¿Y qué pasa? No me da la gripe. Yo no tengo gripes, yo no me enfermo de nada de esas cosas. Lo que quiero decir es de que en estos tiempos difíciles necesitamos medidas extremas. Y lo que hay que hacer ahora es extremar en esta temporada de friaje, poder utilizar estas terapias oxidativas como maneras preventivas, económicas y baratas, porque sirve para toda una familia. He estado buscando, tal vez sin éxito, alguna especie de respuesta u opinión de la OMS en torno a la entrevista de Barón. No hay. No va a haber. Ese silencio es un silencio de aceptación. Que otorga. Ajá, el que calla otorga. Claro, yo lo entiendo así. No hay argumento en contra de lo que ha dicho este médico. considerando que el médico no se salva tampoco, sino que ha visto que es tan descomunal el daño que por una suerte de un momentáneamente honor está dando a conocer. Y la pregunta es esta: ¿cómo un canal de ese tipo podría permitir, digamos, una entrevista errónea, ¿no? Un señor que está equivocado en, claro, en su posición. No, estamos hablando de cosas reales. Pero lo importante es, ¿hay solución? Hay solución, ¿no? Preocupémonos de nuestra salud, preocupémonos, tenemos maneras preventivas, hay formas de cómo poder remover los efectos. Es decir, gente que venga con problemas reumatológicos que nunca los tuvo, personas que andan con cansancios, con agotamientos, personas que tienen una serie de síntomas que nunca los tuvieron, pueden acercarse al centro médico, hacer su consulta y los podemos ayudar. Porque probablemente sea el resultado, o sea, probablemente sea un efecto adverso. Son las 10:00. Sí, pero ¿sabes qué? Nosotros nos aseguramos al tomar análisis. Claro, claro. Con los análisis de sangre nosotros aseguramos lo que estamos hablando, no hacemos nada improvisado, ¿ok? ¿Hay gente todavía que defiende las vacunas aquí en Arequipa? Bueno, mira, si lo hay, a mí no me interesa. Te lo digo así concretamente, porque tenemos suficiente evidencia científica de lo que estamos hablando. Y el objetivo no es quemar a alguien en la hoguera. El objetivo ahorita es el oyente, el que está pasando la figura, tenga un toque de esperanza. Y otro tema, no seamos necios, pues no esperemos estar enfermos para limpiar la vacunación. Lo otro, estamos en temporadas de friaje, por favor sigue la campaña de vacunación, sigue la campaña de aplicaciones de vitamina C. Tenemos campaña para aplicar 7,5 gramos, 8,33 gramos, 10 gramos. Campaña significa que hay existencia del producto y también una rebajita. Y un bajísimo costo, un bajísimo costo. Entonces, un bajísimo costo que implica no aplicarse una vez, sino tres veces, una vez por semanita, a un bajo costo respecto a lo que está en el mercado. ¿La vitamina C solamente es para adultos? Para de 13, 14 años para arriba. Para adelante. Para adelante. ¿Ok? Los criterios, las ayudas y todo lo demás. Entonces, ¿dónde? Ahí estamos. ¿Campaña dónde? En Tausen, ustedes encuentran toda esta campaña. Sigue la campaña de rodillas hasta el día 15. Y ahí estamos para servirles. Tenemos cantidad de productos y siempre para ayudarles y okay, servirles. Muy bien, nos vamos. Y ¿el curso? Ah, del curso. El curso ya ha tenido un webinar el día de ayer. Está empezando el día 27, sí o sí. Y hay gente que se está inscribiendo. Están dando información en la propia doctora Adriana. Los resultados se están viendo y hay gente que sí está muy interesada en ello. No se lo pierdan el curso, señores. Creo que está mensualmente está a 129 soles un mes. Son 6 meses, salen expertos en manejo de alimentos vivos, es decir, aprenden a producir germinados, aprenden a producir fermentados, aprenden a producir jugos verdes especiales de distinto tipo. Eso han estado hablando el día de ayer. El webinar ha sido completamente gratuito. Se ha mandado en todas las redes sociales, todos han tenido acceso a él. La idea es no generar pánico. No. No queremos generar pánico, pero lo que sí queremos generar es atención. Atención. La presencia de este médico varón que él ha reconocido que ha sido uno de los pilares en el lugar donde trabajaba para la aplicación de la vacuna y que él diga después no. O él se retrae. Quiere decir de que teníamos razón y no nos quedamos con eso. Quedémonos con que tenemos que hacer algo por nosotros, ¿no? Si usted nota, como dice Robert, si usted nota que tiene un síntoma que nunca lo tuvo, venga. Probablemente sea efecto adverso de la vacuna. Venga pronto, que se resuelve más rápido y más sencillo a cuando la cosa está grabada. Muy bien. Nos vamos. Gracias. Hasta el día de mañana, 7 de la mañana, en Radio Victoria. Hasta el próximo domingo. Y Flaquito, ¿en el Bitute qué vamos a comer? ¿En el Bitute qué vamos a comer? Un sudadito pescado para las 12 del mediodía. Hasta luego. Radio Victoria. Si eres de aquí, escucha Radio de aquí. Victoria. Nuevo patito y su bicarbonato. Pa' sacar la mugre de inmediato. Con patito y su bicarbonato. Pa' sacar todita la mugre de inmediato. Nuevo detergente Patito llegó a tu ciudad. NSOH 01938-22PE. por fin llegó al Perú. Pro DHP, para desintoxicar el sistema digestivo y para el tratamiento de hepatitis, cirrosis, hígado graso, cólicos biliares, evita formación de cálculos, desinflama la próstata, previene y cicatriza úlceras, gastritis y más. Solo en el Centro Médico Taosem, Juana Espinosa 311, Urbanización Magisterial, Umacollo, teléfono 054-398079. Búscanos en el Facebook como Taosem. Causita, ¿te enteraste? En Bembos ya salieron las del barrio. Hamburguesas con papas regulares desde solo 9 soles 90. Sabrosas, contundentes y a un precio bravo. Ya sabes, corre a tu Bembo más cercano. ¡Uf, qué rico es ser peruano! Los mejores curanderos de Charazani, Bolivia, hermano Valentín y la hermana Flor, nunca fallan en amarres, destruyen de raíz toda clase de brujerías, maleficios, saladerías, hacen pactos para alcanzar el éxito y felicidad, lectura del tarot de Coca, atienden en la única dirección, calle San Camilo 223, oficina 4, segundo piso frente al mercado San Camilo, altos de Banco BCP, de lunes a sábados de 9 a 8 de la noche, domingos de 10 a 3 de la tarde. No confundirlos con aficionados y aprendices. Diario Los Andes. Encuentra las noticias del día desde cualquier dispositivo. Ahora en versión digital. Ingresa a www.losandes.com.pe o a través del QR, ingresando a través de nuestro fanpage en todas las redes sociales. Radio Victoria, Radio Victoria, en todo superior. Política y Derecho. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Ya estamos acá nuevamente en Radio Victoria, acá en nuestro programa Política y Derecho. Tengan ustedes nuevamente muy buenos días. Bueno, con la pena, ¿no?, de que el día de hoy no hay ahora FM en la radio. Estamos saliendo a través de AM y la verdad nos causa mucha pena, ¿no, Michael? No hay FM y no sé qué ha pasado. ¿Por qué no estamos saliendo en FM? Hay que revisar eso, mi querido Michael. Eso le decía al profesor. Profe, no se le escucha en FM. Está apagado la, está apagada la FM 92.9 FM. Solamente estamos acá en 1470 AM. No, es de Radio La Única. En FM 92.9, mi querida Ruth. Muy buenos días, Ruth. Muy buenos días. Buenos días a toda la gente que está en la sintonía de Radio Victoria. Pues estamos ya en Política y Derecho hoy para hablar sobre Edwin Martínez, que dice que somos unos cobardes, que no sabemos reconocer el trabajo de la señora Dina Ercilia Boluarte Segar. Bueno, pues vamos a hablar de cuánto de cobardía tenemos todos, ¿no? Especialmente los políticos, los disque políticos que quieren volver a postular, ser senadores o ser diputados. Una. Y la otra es, ¿cuál es el punto de vista, no solamente el Colegio de Abogados de Arequipa, de todos los abogados, ¿no? En el tema de esta construcción del terreno de Humapalca, donde dice que se va a construir el IREN Sur, que de la noche a la mañana apareció un terreno donde se adjudica ser totalitario dueño el ex candidato por 3-4 veces consecutivas, Jaime Mujica. Salió por Fuerza Democrática, por Arequipa Renace, por La Flecha y no sé por cuántos otros partidos, ¿no? Tú recordarás a Jaime Mujica, Cristian. Sí, participó en varias tiendas. Ya perdiste la cuenta. En varios grupos políticos. La última vez, me acuerdo, creo que fue por La Flecha, casualmente, sí. Por este alcalde. Ya que hecho sea de paso, pues es una. Si lo vuelvo a reiterar, ¿no? Pero construir en terrenos donde son. En el año 85 les dieron para los pecuarios, o sea, para hacer habilitar granja. Ajá. No cumplieron, les dieron 10 años, debieron de haberse retirado hasta el 98. Pero no cumplieron con ser pues una gran asociación de pecuarios, el único fondo que existe hasta ahora ahí con granja de caballos, no sé, establo, ¿no? Sí, y sí, granja sí. De ñandús creo que tiene avestruz. No habría que preguntar, no habría que preguntar también cómo él adquirió esos terrenos. Claro, porque la verdad la cantidad de terrenos que él está reclamando, porque se supone que gran parte del terreno de Humapalca son terrenos eriazos. Así es. Correcto, ese es uno, dos. También está la cancha de toros del distrito de Sabandía, pues, también. ¿No? Donde está instaurado ahí. Ya nos vemos, doctor, cuídese, un fuerte abrazo. Y no solamente ello, ¿no? Y hay esa construcción de viviendas, todo lo que casualmente yo decía. Hay una parte en Sabandía, ¿no? Para el lado de Sabandía, al lado del molino. Exacto, entonces es una parte donde yo decía, Ruth, que esa parte de Humapalca es la que se debería de unir con lo que es 3 de octubre, con un puente, ¿no? Ah, para claro. Que conecte de manera directa, claro. Y ya no solamente tener esa tripa ahí que está, se tiene del colegio, está. Del club de Colegio de Ingenieros, ¿no? Pero en vez de el gobernador de Arequipa, en vez de preocuparse de cosas que son importantes. ¿Cómo lo ves, ¿no?, tú a él? Realmente, tú con los años de experiencia que tienes, has sido regidor, ¿cómo lo ves tú a Roel Sánchez Sánchez? ¿Cuajado, es un político o simplemente es uno más? No, de yo creo que la verdad, uno con el cartel que vino como rector de la UNSA, ¿de acuerdo? Y ganó en primera vuelta y largamente, no hubo por primera vez después de muchos años. No hubo segunda vuelta, ¿no? No hubo segunda vuelta, pero ha sido pero una gran decepción. Pero tampoco pasó, ¿no?, el 30%. No, sí, claro, porque sí, por eso. No llegó al 40 entonces. No, claro, pasó. 40. Sí, pasó del 40%, en serio. A ver, revisa. Voy a revisar. Eso está felizmente en las redes sociales. ¿Cuánto fue la votación que obtuvo el señor Roel Sánchez? Pasó largamente. Bueno, y el candidato eterno, el señor Javier Ismo, es que más bien. Ah, no. sí. Esta vez creo que fue por Fuerza Democrática, no me acuerdo, ¿no? Porque postulan con diferentes camisetas. Que depende, uno ya no sabe. Sí, depende de las elecciones, se van cambiando, ¿no? Igual en Caima, por ejemplo, sí. Jaime Chávez fue por La Flecha, después fue por El Pollo, después fue por otro movimiento y otro partido y así, o sea. Cambian según sus conveniencias. No hay una formación política ahí está. Horizonte político que te diga cuál es su bandera de ellos, ¿no? Son izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha. La verdad que no lo sé. Pero se acomodan así las. Interesante la pregunta cuando dices. ¿Cómo obtuvo esos terrenos Jaime Mujica? Claro. Quiero decir, ¿verdad? Son 365 hectáreas. Claro, por eso, ¿y cómo? Porque él no está en posesión de esas 365, y no está en posesión de las 365 hectáreas. Claro, ojo. Pero sin embargo, él habla por las 365 hectáreas como si fuera él el dueño y propietario de todo Humapalca, porque me dicen que en otra emisora, en FM ha hablado, después en otra AM, la semana pasada sí lo escuchamos, ajá, adjudicándose el título, yo no sé si sea el presidente de esta asociación de pecuarios, pero en todo caso, hay otras asociaciones que al verse revertidos estos terrenos, hay hasta resolución de alcaldía, que la tengo acá, mira, no sé si... A ver, para que tú veas. Dice que no está judicializado. Resolución de alcaldía en el año 2023, Ya me imagino quién le ha dado esta respuesta. No, lo ha dado pues el ingeniero Víctor Hugo Rivera. Se lo dio en el año 2022 a la gente de Teresa de Calcuta, pero se ha evitado que se hable, por ejemplo, de otras asociaciones que hay en este sector. Declarar fundado el recurso de apelación recaído en el expediente administrativo tantos de por la Asociación de Vivienda Teresa de Calcuta, en el extremo que declara la nulidad de la resolución gerencial 925-2018. Observancia a las consideración expuesta en la sentencia 017-2022, recaída en el expediente 62-13, emitida por el séptimo, declara improcedente de la oposición formulada por Asociación Semirural Productores Pecuarios Umapal, que en observancia de las consideraciones expuestas en la sentencia antes citada, declara la caducidad de la rescisión de la adjudicación en una extensión de 10.78426 hectáreas, ya, ubicadas en la manzana B, tal, ya, a partir del registrar tantos, Corte Superior de Justicia de Arequipa, revertir al dominio de la Municipalidad Provincial de Arequipa el terreno descrito en el artículo presente, dar por agotar. Pero yo imagino que esto lo han tenido que judicializar, esta resolución. Está judicializado. Claro, ha ganado en el séptimo juzgado penal civil esta asociación. Pero vamos por partes. Haciendo un análisis. Haciendo un análisis de esta asociación, quien declara fundada el recurso de apelación es de la Asociación de Vivienda, que es una parte solamente. Claro, son de es 10 una hectáreas, partecita, ¿no? Ya, de la Asociación de Vivienda. Pero no de las 385 tampoco. No tiene nada que ver eso. Pero ocurre que hay una pugna, pues, con los señores pecuarios que no sé si preside el señor Jaime Mujica, que se da el, ¿cómo se dice? Que se da como el dueño, ¿no? Para decir, sí, nosotros los de la asociación hemos decidido donar, aportar hectáreas para ir. Oye, un momentito, usted no es dueño de todos los terrenos de así las es. 365. Y en ese sentido, cuando el consejero regional de Arequipa, Osías Ortiz Ibáñez, señala de que ya está todo saneado, no hay gravamen, que se ha firmado un acuerdo para ver pues la posibilidad de este Iren Sur que se construye allí. ¿Crees que se puede hacer allí? Yo creo, la verdad, yo te digo la verdad, sí se puede construir ahí el tema, ya, ceder el terreno para que sea ahí el futuro hospital. Pero es para pecuarios. No, pero hay un tema. Tú le cambias el uso, pues. Claro. Así como hizo Alfredo Segarra. Pero le no son el terrenos uso seguros. Ya, mira, pero ahí está igual. El terreno, por ejemplo, donde está ubicado ahora la Universidad Continental. Es para eso, el agro. Eso se supone, era intangible para el futuro parque ecoambiental a favor de Arequipa. ¿Qué es lo que ha pasado, mi estimada Ruth? Ahora no está construido ahí la universidad. ¿Y eso ya no se puede revertir? Sí, claro que sí, porque finalmente hay un proceso que se hizo y también demora años, ¿no? Y no sé, medio raro es ese tema, porque es bien sencillo. El terreno, si bien es cierto, mi estimada Ruth, son dos cosas que son importantes. Uno, para empezar, el terreno de Umapalca, usted le cambia de uso, ahora debe estar como pecuario, le cambia usted a uso de vivienda taller o le cambia usted de uso. Siempre y cuando los estudios de suelos brinden de que puede ser ahí. No da, porque hemos visto un plano o un mapa que ha dado mismos registros públicos. Y no dan esos terrenos para que sean construcciones ni viviendas de, digamos, lo dudo. De quinto piso. Yo he estado ahí, Ruth. Uh-huh. Es más, en un tiempo yo también trabajé en Sabandía, uh-huh, por eso conozco la problemática y tranquilamente sí se puede, por eso te digo. Pero ¿en qué zona de Umapalca? Esta zona también ha sido concesionada a la minera Cerro Verde, cosa que desconoce el equipo. No, pero por eso lo que tenemos que hacer, ahí el terreno que está pegado, se puede decir, a la cancha de toros, ya, tranquilamente, mi estimado Ruth, puede ser utilizada para el hospital. ¿Y será ese lugar? Porque tampoco lo dice, está saliendo, pues, Jaime Mujica a decir. Es igual cuando dices, ¿no? Es el terreno de la comunidad campesina de Characato, pero claro, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Exacto. ¿Cuál, ¿A qué distancia? ¿Ya estamos en FM o todavía No, entonces no salimos. ¿Qué pasa, Michael? ¿Qué ha hecho el flaco Benítez con la radio? Creo que nos están ya nos están. Porque mira, yo he traído, como hemos quedado, Ruth, las dos botellitas de pisco a los papás que la semana pasada han ganado. Señor Paula Costa Condori, de Alto Selva Alegre. A John Durán Rodríguez. Así es. Entonces, luego al señor. Eran dos nomás. Dos nomás. Bueno, entonces, el tema, sí, ¿por dónde va, estimados amigos? Mapa. Ah, ya. Ya, a ver, estamos con el ingeniero Adolfo Vilca. A ver. Tenemos acá, él conoce este tema. A ver. Ingeniero, muy buenos días. Estamos en Radio Victoria. Vamos a escuchar. Quería, si podemos. Buenos días, ingeniero Adolfo Vilca. Estamos aquí con el abogado Cristian Talavera y quien le habla, el Ruta Vendaño. Cuéntenos, ¿cómo va? Usted decía... Sobre el tema de Humapalca, cuéntenos. Ya, por supuesto, muy buenos días a todo el equipo de esta gran ministra de Victoria, y muy especialmente a ustedes, muy a doctor Cristian Talavera, que lo conozco, escucho su programa, y felicitarme. El que le habla es un ingeniero a tener infraestructura regional de Arequipa, es una persona que conoce, y voy a hablar con documentos. Este señor Mujica, la Municipalidad Provincial de Arequipa y el Gobierno Regional están cometiendo errores, discúlpeme, Rafael, que sinceramente no tienen un fondo legal, jurídico y técnico. Hablando de Humapalca, le digo sinceramente, no puede, en Humapalca, le digo, estos terrenos están en un proceso de reversión. Reversión. ¿A qué me acojo? Me acojo al contrato de compra y venta. Le hago conocer, doctor Cristian Talavera, estos terrenos están en reversión porque han sido vendidos en el año 85-88 en los gobiernos civiles de Bragamín y Zapatero y el gobierno civil de nuestro alcalde, que es de Cáceres. Pero bajo las cláusulas del decreto supremo 004-85-BC, que especifica concretamente si hay cambio de uso, porque esa es una zona pecuaria, para eso sirve el mundo. Si hay un cambio de uso, eso revierte. Eso dice en el artículo 24, inciso A, B, C. Y en el artículo 26 dice que la SUNAR tiene la obligación de hacer los cambios, anular las estructuras. Todo esto se ha ganado una sentencia. Doctor, ha ganado una sentencia la Asociación de Vivienda Teresa de Calcuta, que está en el séptimo juzgado civil. Y bajo esta sentencia tenemos una resolución, la 522,